Pues bien, bienvenidos amigos de La Covacha, este unboxing, que se creen, no se crean, vamos a estar aquí en este programa de Covachando con los Rucazos. Acompáñennos, por favor. Pues bien, bienvenidos amigos de La Covacha a este programa de Covachando con los Rucazos. Y la verdad es que vamos a aprovechar que el fundador, director general y principal responsable de este programa no se encuentra el día de hoy para hacer lo que normalmente nos gusta hacer, que es hacer lo que queremos. Así es que vamos a empezar y quiero darle la bienvenida a este programa a mi buen amigo Isaac de la Rocha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias ¿Todo por bien? ¿Y invitarme. tú? También aquí, por primera vez paseándome por Coachando. Eso va a ser buena experiencia para que veas lo que es chido y no estar en los cómics de la semana. Los cómics de la semana es una chinga. Está chido, pero es una chinga. No, no, despierto como si me hubiera puesto una pedota, pero en la versión friki, así, todo madreado. Tengo que Quiero diciendo. retomar la frase que dijiste en el grupo que tenemos, que fue una que fue. ¿Qué necesidad tengo? No lo vuelvo a hacer. Exactamente, exactamente. Sí, voy a trabajar todo madreado. Ay, no, ¿qué te puedo decir, güey? Pero no, aquí te la vas a pasar chido, vas a ver. Entonces, vamos a darle también la bienvenida a nuestro buen amigo Carlos, que acaba de integrarse por aquí. Carlos, hola, hola. ¿Serios? Hola, hola. Bueno, en lo que llega, nuestro buen amigo, Hola. que nunca falta, el enano sensual. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Aquí enano? para hablar de monstruos. Exactamente, y no monstruos como Valentín García, sino monstruos de viñeta. ¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Bien, bien. ¿Bien? ¿Qué onda con el Carlos y su pantalla negra? No sé qué le pase, está totalmente congelado. Yo creo que es su señal de internet. Ahorita que se restablezca, esperemos retomarlo y que nos acompañe porque seguramente nos va a platicar de terror en Japón. Ah, sí, también podemos hablar de manga, ¿no? O sea, no, no habría razón para no meter un poquito de manga. Fíjate que no hay absolutamente nada de razón para no meterlo. Así es que yo creo que lo Porque vamos a bueno, meter y va a estar. vamos a empezar con el disclaimer de que en este programa no se da ningún dato duro. Si quieren datos duros, vayan a la Wikipedia. Aquí comentamos cosas como se nos van acordando, así que probablemente estén mal. No tenemos patrocinio de la Secretaría de Gobernación. Así que no se vengan a quejar porque decimos algo mal. Y justamente este programa, pues lo vamos a hacer un poquito más abierto porque la escaleta que nos dejó el Games está del nabo y no le queremos hacer caso. Digo, nunca le hacemos caso a su escaleta, pero hoy más que nunca no le queremos hacer caso. Hoy más que nunca está el nabo y hoy más que nunca él lo sabía y por eso nos abandonó, ve. Déjalo, se le va a ofrecer. Oigan, ¿cómo podemos empezar la definición del cómic del terror? ¿Qué es un cómic del terror, ve? Yo quisiera, yo quisiera, espérame, yo quisiera empezar haciendo la diferenciación, una diferenciación que leí hace bastante tiempecito, hace como un año, año y medio, que supuestamente la da Jenny Nicholson, una youtuber famosilla ahí por ahí del grupo de Webtoon, que dice que hay que diferenciar entre lo que es la estética scary y lo que es la estética spooky. Cuando hablemos de IPs y de productos de terror, por así decirlo. Porque una cosa es lo scary, lo que está diseñado para asustarnos, que serían, por ejemplo, todas las películas de terror, cómics de terror y todo lo que llamaríamos de terror, propiamente dicho, ¿no? Halloween, todo lo que hablamos la semana pasada, por ejemplo, Hellraiser, todo eso. Y Spooky sería todas las historias y todas las IPs y todas las creaciones que toman una estética de lo sobrenatural, aunque no necesariamente sean de. No necesariamente sean hechas para dar miedo. Obviamente son definiciones muy abiertas. Hay cosas que quedarían como en la mitad, como por ejemplo los cómics de Sabrina, los nuevecitos en los que está basada la serie, que si bien no está hecha para dar miedo, tampoco se puede decir que está completamente sanitizada. Sí tiene una estética bastante agresiva. Pero por ejemplo, Scooby-Doo, pues tal vez la serie original estaba hecha para darle miedo a los niños, pero pues desde hace mucho que ya no da miedo, y sin embargo también caería dentro de la estética de Halloween, también podríamos meterlo dentro de cosas de terror. Entonces, porque como vamos a hablar de algunas cosas que tal vez no caigan en el concepto realmente de cómic de terror, porque para mí cómic de terror sería un cómic que tiene una historia que está diseñada para transmitir miedo, para que, no sé, te dé ñáñaras o algo así, ¿no? Suena interesante. ¿Qué opinas tú, Isaac? No, o sea, tiene sentido. Supongo que en el concepto este de la estética están cosas como las películas de Inframundo, la serie Buffy la Cazavampiros. Exacto. Que tienen, o sea, tienen hombres lobos, tienen vampiros, que son cosas que fueron creadas originalmente para dar miedo, pero se colocan en un contexto donde pues, no dan miedo. Incluso el terror como género es muy difícil de definir. Porque hay muchas. Bueno, entras en que. Hasta las definiciones de las personas, por ejemplo, el que una película de terror es la que te tiene siempre así, como que brincando, como tipo las de Insidious o El Conjuro. Que son películas que constantemente están así aventándote cosas para que te estés asustando. Y hay otras que son como más de generar como una sensación de sí de terror constante y desagrado. De esas de que lo piensas después y dices, ay, güey. Cosas como La Bruja, Hereditary, The Babadook, que son. Son como los dos, a lo mejor los dos extremos, que es lo que le llaman art house terror y como algo un poco más, por usar una palabra que no me agrada, pero como algo más vulgar, que sería El Conjuro o las cosas como Viernes 13, Freddy Krueger. Pero muchos dirían que, por ejemplo, Hereditary es más un drama horrible que una película de terror. Es el mame con Gámez la semana pasada, justamente, con Alien. Antes de entrar al programa, porque él decía que no era un monstruo, no era una película de terror, y él nos estuvo fregando con que era más una película de suspenso o de tensión o algo así, ¿no? Algo así decía Gámez. Exacto. Sí, es que por ejemplo, o sea, también va mucho de. Es que a mí no me dio miedo, entonces uh-huh. No es de terror. Yo he visto gente que le niegue a las nuevas de It la calidad de terror. Se decía, es que no me dio miedo. Sí, güey, ya viste, ya te sabes la historia, obviamente no te va a dar miedo, pero pues la historia sigue estando armada como una historia de terror. Lo que pasa es que ya conocemos el final, ya sabemos de qué trata, ya sabemos dónde nos vamos a asustar, pues ya no nos va a dar miedo. Sí, no, y por ejemplo, específicamente la de Alien cambia la nave espacial por una mansión victoriana y al Alien por un demonio, un asesino, por un vampiro. Nadie te cuestionaría que es una película de terror. Exacto. Que de hecho es lo que hace un número de X-Men con Kitty Pryde y los. Estos monstruos de X-Men que son básicamente Alien, ¿cómo se llaman esos? No, pero no es un Groot. Lo que le ataca en ese no es un Groot, no. Es un ¿cuál es entonces? Demonio. Es un demonio, o sea, sí, parece un Groot. Ay, ay, ay, ay, sí. Sí, de los demonios que aparecen en la dimensión por la que pasa Nightcrawler, ¿no? ¿Quieren ver algo verdaderamente de terror? Por favor, démosle la bienvenida a Carlos y que Carlos lea el comment. ¿Cómo se llama la serie? Ah, bueno, Carlos. A ver, deja nada más te pongo aquí Zoom porque hace ratito se cayó la red y entré en mi celular mejor. Dice ajá. Luis Juárez, ¿cómo se llamaba la serie de Superman hecha por Geoff Johns y John Romita? Eso sí, daña. Ay, no me digas esa, güey. ¿Sabes también dónde da, dónde se siente también igual en el run que tuvo John Romita Jr. en Detective Comics? También de los, creo que ya eso fue de Rebirth. Y también los dibujos así como que, güey, ¿qué le hiciste a dos caras? Así no se veía. Oye, hablando de esas definiciones todas locochonas, y ahorita que mencionas un ejemplo con Batman, hay un canal de YouTube que se llama Impressive Shadows, que lo terminé odiando, porque dice cosas como que Batman realmente debe ser historias de terror. Es un personaje de terror, entonces todos los que no lo traten como una historia de terror están mal. Y digo, bueno, sí, no, es válido, las interpretaciones son válidas, especialmente de personajes tan arquetípicos como Batman, pero sí me sacó mucho de onda, ¿no? Que crean que un personaje que se viste de murciélago y se da de madrazos con un payaso es una historia de terror. Pero bueno, así son los fans de terror. De hecho, por eso es que yo no soy muy fan del género, porque sus fans me dan como que ñaña. Lo que me da terror del terror son sus fans, ¿no? Porque luego tienes a gente que lo que le gusta del terror es el gore. Como cierto editor de Televisa, es el gore extremo, que de repente se ponía a recomendar cosas como una película de invasión a la casa, ¿no? Donde llegan unos drogos y matan y violan a una familia y dicen, no, es que está buenísimo, güey. Ponte a ver las noticias mejor. Sí, la verdad es que sí. Oye, ¿y qué les parece, hablando de cómics de terror y empezando así por lo bajito, qué les parece que Kelly Jones en Batman? A mí me gusta su versión de lluvia, tormenta de... ¿Qué? Tormenta de sangre se llamaba, Bloodthorn, ¿no? Sí, la trilogía esa que hizo. Ándale. Yo creo que es uno de los pocos dibujantes que sí podemos decir que trata a Batman como ese ser de terror, o bueno, que infunde terror en el corazón de los criminales cobardes. Pues yo creo que sí le da esa dimensión, sobre todo en las capas, los pliegues que siempre se ven cuando tiene su traje, están bien cañones, o sea, pinche ser sobrenatural, casi como retrata a Batman en sus historias, pero específicamente en esta trilogía que ya mencionaron, sí dan miedo. De hecho, es de las pocas lecturas que se pueden recomendar también para estas fechas cercanas al Halloween. Entonces, aquí a México desafortunadamente nada más hemos visto dos partes, nunca llegó la tercera, y con Televisa está cañón que retomen algo de los 90s, específicamente de ese run. Nada más han traído pocas historias de relevancia, pero sin duda yo creo que esta de Kelly Jones sí da miedo ahí Batman, por la forma en la que lo dibuja. ¿Tú ibas a comentar algo, Isaac? Ah, sí, el tema de Batman como terror. O sea, sí, creo que sobre todo, como dice Lennon, un personaje tan arquetípico como Batman, arrinconarlo en un solo género es absurdo, sobre todo porque es uno de los pocos superhéroes que es tan famoso que le permitimos lo que sea. O sea, permitimos que exista el de Zack Snyder y el de The Brave and the Bold, y existen ambos, entonces es un poco limitativo. Pero a mí, por ejemplo, encuentro dos historias que son, una es Arkham Asylum de Grant Morrison, creo que podría entrar como terror psicológico. Y en general, la etapa de Scott Snyder con Greg Capullo no está diseñada para dar miedo, pero está pensada como Batman en una especie de saga de terror gótico. Todas las historias de Scott Snyder durante esa etapa, después de ahí se descarriló para otras cosas, están pensadas de esa manera. Siempre es... Todos los enemigos de Batman son básicamente monstruos de película de terror durante esa etapa. Y el meter como cosas de... ¿Cómo decirlo? El acercamiento de terror creo que funciona muy bien en todas las demás historias, porque el tema con las películas, con las historias de terror, es poner a tu personaje en una situación que no puede controlar o no puede enfrentar. O sea, ponerlo completamente en desventaja. Es lo que decíamos de Alien o de Persona en Casa Embrujada. Entonces, aquí en los comentarios alguien mencionaba Terminator 1. Terminator no es una película de terror, pero ciertamente tiene ese elemento. O sea, es el elemento de esta fuerza imparable y un protagonista que no lo puede enfrentar así de cara. Y es algo que creo que se debería usar más. Me gusta bastante, pero por ejemplo yo creo que las películas de Marvel les beneficiaría muchísimo un poco de elemento de terror, no que dieran miedo, sino un poco de que sus personajes fueran menos cool y estuvieran más en peligro, que creo que es lo que le aporta el terror a las historias de... un enfoque de terror a las historias de superhéroes. ¿No lo lograron con New Mutants? Yo no vi New Mutants. ¿No las viste? No la veas, está aburridísima. Claro que no. Ni porque vería una película de Anya Taylor-Joy leyendo la guía amarilla, me la pude aventar con ganas. No, está aburridísima. Sí, está aburrida, pero no tanto, Sí hay algo. La saga del oso demonio en los cómics es un muy buen ejemplo de cómic de superhéroe con un enfoque de terror. Ajá. Fíjate que no la he leído, la adquirí hace poco, precisamente por el run de la película. No he tenido chance de leerlo, ahí lo voy a sacar y le voy a dar el vistazo. ¿Sabes cuál sería el problema de las películas de acción real que quieran retomar esas historias que tienen un tono de terror? Que tienen que cambiar mucho la estética para que funcione, porque la saga que mencionas está dibujada por Bill Sienkiewicz. Bill Sienkiewicz, sí, lo sigo en Instagram y en Twitter, se me olvidó su nombre, y su estilo le aporta mucho al mood de la historia, cosa que se pierde por completo en la película, porque pues es el típico filtro gris que le ponen ya a todas las películas desde Insidious, o no sé cuál fue la primera en usarlo en esta nueva etapa, que ya lo has visto mil veces. Entonces, luego cuando pasa la parte más fantasiosa del oso gigante, ay, queda como que más de película de acción, que es mi problema con las películas de terror. Como estoy muy acostumbrado a las tropes de acción, sí necesito que me cuenten muy bien la razón por la que los personajes se ponen a gritar en vez de saltar a pegarle un madrazo al asesino. Y si no está bien diseñada la estética y la narración, flopea gacho, que yo creo que fue lo que le pasó a New Mutants por completo. Entonces yo no esperaría en lo absoluto nada de eso en el MCU, porque el MCU ya tiene bien definida su estética y de ahí no se van a mover. De hecho, yo no sé qué vayan a hacer con Blade. Yo no sé si por ahí Marvel o Disney vayan a aceptar crear una especie de subcompañía para hacer cosas más arriesgadonas, pero Blade y Moonlight en la estética del MCU va a estar complicadona. dale. Dice Alejandro Guerra: New Mutants, está aburrida, pero no tanto. La reseña en Wikipedia. Sí, excelente reseña. De hecho, bueno, yo me he estado quejando mucho de que el MCU está muy atrapado en su estética, en su estilo. Y sí estoy de acuerdo contigo en este tema de Blade y de Moon Knight. Por ejemplo, lo vimos ahora con Black Widow, que es una película de espías. Y luego como que alguien se dio cuenta y se asustó y luego al final, no, espérate, es película de superhéroes. Regrésale. Shang-Chi es una película de artes marciales y también al final como que llegó el auditor del MCU y les dijo, ay, a ver, ¿qué pasó? A ver, ¿dónde está tu escenario genérico de piedras? El auditor. Sí, lo mismo le pasa a las series, que son las que más se han arriesgado, ¿no? Por ejemplo, WandaVision, que fue la que más se ha arriesgado hasta ahorita, pues el último o los últimos dos capítulos es lo mismo. Después de 5 o 6 capítulos muy buenos, te dicen, no, espérate, tiene que haber una pelea contra un supervillano y tiene que acabar como una película de acción. Entonces es lo que sí es. Dice, ¿qué sientes al ver a Sarah Michelle Gellar en película de terror? No he visto ni una sola película de terror con Sarah Michelle Gellar. Bueno, exceptuando la famosísima de los 90, que no me acuerdo cuál es. No sé si es la de... Sé lo que hicieron el verano pasado. No, porque pues tengo ese problema. Imagínate ver a Buffy ahí gritando, ¡ah! Sí, güey, párate, mete un madrazo. Le puede poner un estacazo de volada, güey, pero bueno. XD. Oye, Carlos, ¿y tú qué cómic recuerdas así de terror que sea de los preferidos que tienes ahí en tu lista? Cómico manga. Tengo dos. A ver, cómic con manga, fíjate mismo. Que lo que ha llegado acá. Le estoy preguntando a Isaac. No. Ah, ya, ok. Soy lento con la cámara, soy lento con los movimientos. Okay. Tú síguete. De manga, fíjate que me ha gustado mucho lo que se publicó acá en México por Panini, de que es de Junji Ito. Fíjate que ese terror que él usa es tanto narrativamente como gráficamente, sí te saca de un estado así, bueno. Estás leyendo un manga y tú estás tranquilo y de repente ves alguna escena que sí te impacta, sí te sorprende, te deja la piel chinita, y mientras más vas leyendo también ves cómo va desarrollando esa idea que en un principio fue algo gráfico y cómo lo va desarrollando también en la narrativa. Sí te pone a pensar un poquito en ese tipo de horror, porque son cuestiones muy... tanto propias de la cultura japonesa, pero si te la imaginas de este lado, sí te quedas así de, pues puede suceder, ¿no? Un pueblito ahí que esté perdido entre las montañas y que a través de toda la comunidad pues haya una especie de fanatismo o obsesión, por ejemplo, una historia de los círculos. Entonces, de manera instintiva, el personaje que llega a ese pueblo se da cuenta de que todos tienen un problema con los círculos. Entonces, mientras más va caminando por el pueblo, va viendo que hay casas que tienen círculos, personajes que se mueven en círculos. O sea, todo empieza con una premisa a lo mejor aburrida o cliché en algunos casos, pero pues más va adentrándote en la historia y sí te saca de onda. Entonces, Estás hablando de Uzumaki, ¿verdad? ¿De Uzumaki? ¿Estás hablando de Uzumaki o de Uzumaki? Sí, no manches, está brutal. Pero en general todas las historias de Junji Ito sí te dejan esa sensación así como de, de que los personajes pudieron haber hecho algo más para salvarse, porque es un terror en el que el final no te lo esperas como tal, crees que sí van a sobrevivir o crees que van a salir de algún lugar, pero es desesperante y para los personajes sí es un poquito no desilusión ni tan previsorio, pero sí te deja así como que pudieron haber hecho algo. Hay otra historia de Junjito también que se llama Black Paradox. Esa en especial está también... Ahí cambia mucho el final que tiene Junjito con sus personajes, porque aquí les da otra como otra dimensión y otro objetivo al final de la historia, pero también son sucesos paranormales, pues, ¿no? Que suceden en esta historia, pero poco a poco te va explicando por qué se dan estas cuestiones paranormales. O sea, sí te da una explicación también de por qué sucede este suceso misterioso, sobrenatural o paranormal, le da su explicación a su estilo, pero sí son muy recomendables. Hay muchas más historias de Junjito que no hemos visto aquí en México y que ojalá se pongan las pilas y las traigan. Y bueno, pues creo que sí viene anunciada una, pero no recuerdo si vaya a ser para este mes de octubre o noviembre, pero sí las recomiendo y se pueden conseguir en cualquiera de estas tiendas que tiene la editorial. Y bueno, pues aparte hay otro tipo de historias de, no de terror, más bien de horror gráfico. Ay, ahorita se me olvidó el nombre de este otro autor, pero también es como que la insignia de este tipo de historias, en el que muestra muchas mutilaciones de un cuerpo, pero en cada mutilación ves otra imagen de la misma persona con otro tipo de mutilación. Entonces es así como que recursivo su horror. Y híjole, ahorita no recuerdo cómo se llama ese autor, pero es de lo más gráfico que se pueden imaginar. Hazte cuenta que a lo mejor es la cara de una chica y está seccionada, ojos, nariz, boca, y ves más al fondo de esa imagen y ves a la misma chica a lo mejor comiendo, pero lo que está comiendo a lo mejor es un pedazo de su cerebro o un ojo, no sé. Es un tipo de gráficos así, y de ese sí no he leído nada. He visto más imágenes que circulan en la red, pero no he podido leer alguna de esas historias. En cómic, pues a lo mejor igual en este aspecto este escritor Scott Snyder sí tiene algo de, pues como que sí se le da a hacer otro tipo de historias que no sean de Batman. Entonces estaba leyendo Witches de Scott Snyder, pero nada más me quedé en el primer número, creo que son como 5 o 6 nada más. Siempre son miniseries, también es como de un horror psicológico más que nada, pero sí, su narrativa también es mucho mejor en otro tipo de historias, no de superhéroes, cuando son de autoría propia o de otro tipo de narrativa, sí le quedan mejor. De las que soy muy fan, pero por los videojuegos, es de Silent Hill. Eso sí, captan algunas partes de la atmósfera del videojuego, así escenarios muy, muy oscuros, la neblina, viñetas en las que no sucede nada, o sea, está el personaje caminando o tratando de buscar algo y de repente algo sorpresivo capta su atención. Entonces los cómics de Silent Hill sí me han gustado también por más o menos captan la cuestión del videojuego. ¿Y qué tal hablando de videojuegos, qué tal el Resident Evil, el Código Verónica? Yo creo que fue el primer juego de zombies que jugué y realmente me daba mucho miedo, sí daba miedo el jugarlo ahí en la noche. De repente te sale uno que otro zombie ahí de sorpresa. Sí, estaba muy, muy, muy, muy, muy feíto. ¿Ustedes se acuerdan de haber jugado un juego así de terror? Yo jugué los Resident Evil y los Silent Hill. Ajá. Y Resident Evil, o sea, realmente sí como de miedo el primero. Uh-huh. Porque es donde no tienes prácticamente balas. Entonces ya después de ahí son básicamente de acción, terror. Porque y a partir, sobre todo a partir del 3 ya te dan armas así para destruir el mundo. Entonces, de hacer el desmadre. Y Silent Hill, para mí Silent Hill sí era un pinche dolor jugarlo. O sea, acabé el 2, pero no sé por qué me hice eso. O sea, no. Realmente yo los videojuegos de terror sí no los juego, porque sí me estreso un chingo. De hecho, a mí en general no me gustaba mucho consumir cosas de terror. O sea, películas, cómic, juegos, ni nada. Hasta que me casé. A mi esposa le gusta bastante como las películas de terror, entonces pues empecé a ver como por ella. Pero seguramente se arrepiente un poco porque le agarré como un gusto, pero al pinche terror raro. Entonces, así como que yo creo que ella quería ver así, el, ¿cómo se llama? El Conjuro, Insidious, y yo me empecé a gustar así cosas como, ¿cómo se llama? El Faro, Hereditary, La Bruja, ese tipo de cosas. Entonces, más jalé más para ese lado. Ahorita que mencionaban a Junji Ito, yo no he podido entrar en sus historias porque no me, a mí sí me dan ñañaras el terror corporal. Y Junji Ito es básicamente eso. Entonces he visto, leí creo es el primer capítulo de Uzumaki, donde al final revelan al señor que se enrolló así como en una tina. Dije, ¡ah, no! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Y ¡ciérralo, ciérralo! Sí, todo el manga, ¿no? Sí, el del uno, el del chavito que le empiezan a salir como espinillas, así luego le sale mucha grasa y con esa grasa cocinan. O sea, metí como tres historias y dije, ok, no es para mí. Esto no es mío. Tiene de todo. Tiene de todo, sí. De hecho, sí tiene mucho terror, body horror, pero también tiene historias muy de terror psicológico. Tiene una muy bonita donde trata de unos suicidios de adolescentes. Está chido. Qué bonita, güey. Lo que pasa es que como que el mensaje final está muy bonito. Que justamente estaba para el cambio de milenio. Creo que estaba medio basado en hechos de la vida real. Y ese es completamente psicológico. No hay mucho. Bueno, o sea, creo que en una así la cuchilla o algo así, pero nada muy grueso, ¿no? Y las de Tommy y las del otro niñito, que son como una especie de series. Esas tampoco tienen casi nada de body horror y están muy buenas ambas. La de Tommy nada más la primera, porque sí descuartizan a la chavita, pero que yo recuerde no se ve nada muy gráfico. Y las del otro niño son completamente terror psicológico, porque es un niño raro, de esos típicos niños raros que te dan miedo porque son raros, y más cosas de fantasmas, cosas así. Y bueno, hasta donde yo me quedé, porque no he leído ni todas las de Tommy ni todas las de este niñito, no me acuerdo cómo se llama. Carlos, ¿tú te acuerdas cómo se llama? El que se pone velas en la cabeza. Ajá. Es que ese chavito lo que hace es precisamente estudia como que ocultismo y magia negra, porque como lo bulean mucho, se quiere vengar. Entonces empieza a obtener ciertos poderes, porque sí logra traer ese tipo de influencia para ocasionarle mal a sus compañeros que se burlan de él. Y pues es algo muy común en Japón representar a los chicos que hacen espiritismo o algo así, de que se ponen una bandita y velas alrededor. Y no sé si ustedes recuerdan a un personaje de Ranma, que también era igual, un flaquito que también se burlaban de él, y él agarraba muñecos de esos de paja y los clavaba con martillo y con un clavo. Según así hacía maldición. Y en el de Junji Ito es igual, un niño igual, así representado físicamente, y también va al bosque, clava nombres con muñecos de pajita. Y al día siguiente algo le pasa a los chicos, ¿no? A los que iba dirigida su energía negativa. Pero también, así como dicen en estas historias de Junji Ito, que si haces algo mal, posteriormente se te puede regresar. Y al niño también lo empiezan a perseguir sus propios demonios, pues, ¿no? Prácticamente todo lo que él hizo de malo lo empiezan a perseguir. Y él empieza a tener ese delirio al final de que algo malo lo está persiguiendo, huye de la escuela, se va a su casa, se va a un bosque. Entonces, y sí lo logran asustar al grado de que deja de hacer todo este tipo de actividades. Pero hay unas en las que también él cree que una niña le agrada, pero cuando descubre que le agrada a otro chico, igual empieza a hacerle maldiciones al otro chico, ve que todo salió mal porque también a la chica le tocó parte de esa maldición. No, es todo un enredo también ahí juvenil, pero sí te hay partes que te da mucha risa por cómo actúa el personaje, pero otras también te queda así como que no manches, ¿verdad? Sí, está muy raro esa, está muy rara esa serie de Junji Ito. Fíjate que yo de manga de terror no he leído gran cosa. Si acaso en alguna ocasión algo me llamó la atención en Twitter, el niño gusano, medio vi ahí algunas escenas de ese manga, más que de terror. Era más bien algo asqueroso, si mal no recuerdo. Y no, a partir de ahí dije, no es lo mismo. No, sí, tiene muchas historias donde hay mucho terror, mucho modo de horror que sí está canijo. Porque pues, como sabe dibujar muy bien, sí, sabe dibujar con mucho detalle. Sí. Y luego, ¿y esta también es de, ese niño gusano también es de este Ito, Junji Ito. No sé si sea de Ito, pero es que hay una de Junji Ito donde también un niño se convierte en una, no un gusano, un cien pies. En un cien pies, hay una que se convierte en un caracol. Ese del caracol está también. Esa no la he visto. Pero para no hablar de cosas feas, hablemos de cosas más bonitas, porque pues como ya dijimos, no todo lo que vayamos a hablar va a ser exactamente de terror, que de miedo. ¿Quién se acuerda de Mikami? ¿Quién? De sí, Mikami, no, la cazafantasmas. A nadie le daba miedo a Mikami. Era el anime más calientapendejos de todos. Y a mí me tocó en primero de secundaria, ¿eh? Apenas, güey. No, la mera edad. Ya estaba pirata. A ver, pero para los que no la hayan visto, los que no la ubiquen, a ver, cuéntenos, ¿de qué trataba Mikami? Vas, Carlos, ándale, tienes todas las ganas de platicarla, güey. Mikami era la cazafantasmas número uno. Obviamente ella exorcizaba cualquier tipo de monstruo, demonio, fantasma, claro, si tenías el dinero adecuado, porque eso es para lo que ella se dedica en este asunto de cazar demonios, porque pues le gusta el dinero, le gusta vestir bien, le gusta vivir una vida lujosa, entonces ve que hay un mercado por ahí, ¿no? Pero sí tiene poderes sobrenaturales porque detecta presencias malignas, y por ello es que ella también como que logra como que monetizar esa cuestión. Hay otra chica que es su rival, que también hace exactamente lo mismo, pero ella sí es más canija, porque como que ella sí consigue a alguien que haga o que atraiga fantasmas y los planta, por así decirlos, para que después le llamen y vaya a hacer el exorcismo. Pero esta historia de este personaje pues es muy curioso, porque mete muchas cuestiones de fantasmas tradicionales japoneses, también se basa mucho en algunos personajes de ciencia ficción. Hay un doctor que se llama el doctor Chaos, que es un científico muy viejísimo porque descubrió la vida eterna, pero es muy curioso porque hay una escena de uno de sus capítulos en el que este viejito, como ya tiene miles de años, pues ya se le olvidó mucho conocimiento que él obtuvo, pero se representa gráficamente que el nuevo conocimiento que entra va empujando al viejo conocimiento. Entonces está muy genial porque como que se ve que meten cubos y el otro sale, ¿no? Entonces, pero él crea un robot, y toda esta cuestión de la creación del robot está basado mucho en lo que fue en esta película de Fritz Lang, la de la robot María, con Metrópolis. Ajá, exactamente. Y hay muchos pues referencias a muchas obras de este tipo, pero lo más sobresaliente del anime es toda esa comedia cargada de erotismo que reflejaba en todos sus capítulos, porque estaba el otro chico ayudante de Mikami, que a fuerza se la quería echar, pues, ¿no? Entonces, eso ella lo aprovecha para siempre traerlo pues, como de su perrito faldero o de su ayudante, el que cargaba todo, ¿ves? En todos los viajes que ellos realizaban, era su mozo prácticamente. Siempre le prometía que iba a haber algo, pero nunca concretaba nada. Y en el paso de los episodios, que pues no llevan una cronología así de algún suceso en específico, sino que son misiones así en diferentes partes, hay una serie de eventos en el que pues se van juntando los personajes, que van haciéndose amigos del personaje principal. También aparece una fantasma que era de un balneario, creo, de una como princesa de un templo. El caso es que ella muere, pero para ella cree que sigue estando en la misma época en la que vivía. Cuando la exorcizan, no se puede ir al cielo porque ahora ella quiere estar en la tierra para ayudar a Mikami. Entonces es como que una trinidad de personajes que siempre van a estar ahí resolviendo esas cuestiones de paranormal. Pero en vez de darte miedo, como dijo Elena, no, es algo más agradable. Y sí, o sea, era de mucha risa, y para la época en la que a él le tocó y también a mí me tocó, pues sí fue muy como que fue su época, porque yo creo que si la hubieran estrenado en estas fechas la hubieran censurado demasiado. No, que es una serie, tenía como un encanto muy, es que no sé cómo decirlo, era porque sí, no las apuestas estaban muy bajas siempre, o sea, no había peligro, no había, o sea, sí había que exorcizar demonios, pero era completamente de aventura. Era como, o sea, Mikami la Cazafantasmas era para cazar fantasmas, lo que James Bond es para el espionaje. O sea, era como una, como ir a un parque de diversiones, más que un trabajo así verdaderamente horrible. Entonces, estaba bastante buena la serie, estaba bastante Mikami. Y yo creo que eso era lo que le meritaba mucho de sus fans. Que sí hicieron una serie pues bastante coquetona. Yo recuerdo que duró muy poco, ¿no? O sea, según yo tenía como 15 episodios, 20 episodios, una cosa. Fueron como unos 20 y tantos. Normalmente son como 25, 26. Pero sí, se siente que son menos. Porque aparte, bueno, ahorita ya estamos acostumbrados a que eso duran como los animes. En aquel tiempo estábamos acostumbrados a Dragon Ball, entonces si un anime duraba menos de 700 episodios, decías, ah, pues, ¿qué pasó aquí? Sí, eso sí. Nomás 700 episodios, güey. Lo que comentaba Carlos de que estaba padre que usaban mucho el folclore japonés, ¿no? Yo ahí fue donde conocí que a los fantasmas japoneses, en vez de la aureola, les ponían lo que son las llamitas, que es lo que intentan imitar esas personas que se ponen las velitas. Ahí fue donde lo conocí yo. Igual tenía un personaje muy interesante que también era una amiga de Mikami. Ah, porque además, como todo lo japonés, todo lo de Mikami era bien burocrático. Ella tenía que tener una licencia de cazador. Sí. Bien burocrático, porque sí habré notado que esa es una trope muy japonesa. Tenía una amiga que era como Sila, que tenía como 10 monstruos que ella controlaba. Ese personaje me encantaba, que además era lo opuesto a Mikami. Ella sí era una niña rica, pero era más humilde, era mejor persona. Estaba muy graciosa la dinámica que había. Y aquí en México la pasaron porque alguien ni siquiera la vio. Les ha de haber llegado el paquete de videos y lo pusieron así como estaba, porque definitivamente esa serie estaba más al nivel de Evangelion en lo que es la clasificación. Ajá, que se pasaba. Es la misma cadena que decidió poner Duckman en el horario familiar. Duckman lo pasaron como a las 4:30. Salía así después de La Princesa Caballero, salía Duckman. Alguien realmente solo veía dibujos y decía para niños, para niños. Para niños, para niños. Ese era su método de clasificación en ese entonces. Sí, todo mocoso de 8 años y de repente se veía Duckman. Cabrón, qué chingas estoy viendo. Eso sí daba miedo. Lo que hace más irónico que fuera TV Azteca la que iniciara después el pánico contra el anime y el manga, porque ellos fueron los que pasaron el anime y el manga más grueso. Televisa, cuando se hace popular con el anime, es con los animes ya para niños, ¿no? Dragon Ball, Pokémon. Fue TV Azteca la que pasaba los animes. Pero lo más fuerte que llegó a pasar Televisa fue Ranma y medio. Sí, ¿no? TV Azteca pues tenía Beta X, Robotech, Candy, la ranita de metán, esa madre. La ranita de metán, no manches, güey. Estaba para llorar. Oye, por aquí Félix nos saluda y nos dice que si esta es la fila para hablar de mujer, casos de la vida real. Independientemente de la salida extraña que le pone Félix, ¿ustedes se acuerdan de programas de terror mexicanos, güey? Espérate, ese es otro programa. Ese ya lo platicamos, güey. ¿No? Ese es otro programa, creo que es para la semana que viene, Coco. Bueno, está bien. Oye, pero en esa misma línea, hablando de lo que son los monstruos ya dentro del cómic, aunque no estén siendo usados para historias de terror, es muy común tanto en el cómic y en el manga, porque es muy común que los monstruos pasen a formar parte de la cultura pop y ya completamente alejados de lo que es su origen del terror, ¿no? Lo decíamos hace ratos con los vampiros. Los vampiros ya hace muchísimo que dejaron de ser de terror, por más que hay soquetes que los quieren regresar ahí, los hacen feos y más grotescos. Los vampiros dejaron de ser de terror hace como 20 años o más, dependiendo de cuándo contemos el éxito de Entrevista con el Vampiro, si la contamos desde la publicación de la novela original o desde la película. Entrevista con el Vampiro es tal vez una de las mejores películas de vampiros que mató el género de vampiros. No, es que no lo mató. Yo creo que hay una confusión por parte del fandom de que cree que los vampiros son 100% de terror, y no, los vampiros eran terror gótico, y el terror gótico siempre fue altamente homosexual. O sea, siempre sí, tuvieron esa vena de erotismo gay. Digo, una de las primeras historias de vampiros es esta, la vampira, ¿cómo se llama? La, se me fue el nombre, la historia, Carmina. Sí, pero sí. Carmina. Sí, bueno, es que el terror gótico es un género creado por una sociedad increíblemente reprimida sexualmente. Todo el terror gótico es acerca de cómo, en serio te quieres masturbar, pero está mal. Todas las historias de terror gótico son acerca de eso. Sí, sí, sí. Oye, sí, y aquí ahorita usted en la covacha, el terror gótico es para masturbarse. Aquí cabe la opción o el momento adecuado para anunciar el programa del enano de Reseñas Enanas. Precisamente tiene un podcast de entrevista con el vampiro. Es que es una muy buena película, me encanta. Ahí, esa película. Y de hecho, sí. no pierde por completo la parte de terror, porque la escena de la muerte de Luis está, bueno, a mí me da un chingo de ñáñaras. En el estricto sentido de la palabra ñáñaras, mi esfínter es así. Eso feo. Eso quiere decir ñáñaras. ¿Qué creían? Pero es que lo que hizo Anne Rice fue volverlos íconos románticos. ¿Mm? O sea, fuera de lo sexual y todo, básicamente los volvió íconos románticos, que fue pues ya lo que seguimos viendo ahorita. Íconos eróticos. Porque esa escena de donde Luis y Lestat matan a una sirvienta, que están como en un bar al aire libre, que entre los dos la matan. Es lo más cercano que una película Mason ha estado un trío sin que sea realmente sexual. Porque esa escena está filmada y está actuada como si fuera un trío. O sea, un trío sexual. Dejamos de lado esa película y platíquenme de lo que cuenta Luis Juárez por aquí. Hablando de vampiros de también. Sí, 30 días de noche sí es terror. Está muy bueno. De hecho, es... creo que es uno de los ejemplos de vampiros de terror bien hecho. Sí, y que son criaturas todavía aterradoras. Tiene el problema de que es una historia súper compacta. O sea, realmente fue el primer trabajo de Steve Niles. Entonces, sí, solo consiguió que le dieran 3 números. Entonces, la historia va muy, muy rápido. La película también me agrada bastante. Qué buena. Creo que es en general buena. No me gusta el final cuando uno de los buenos se hace como un super vampiro y mata al otro a golpes. Muchas películas y muchas historias de monstruos tienen ese problema, que al final hay que como que enfrentar al monstruo y es el momento donde menos miedo da la criatura. La película. Fíjate que lo que yo creo que hace muy bien esa historia, tanto, bueno, la película un poquito menos, pero el cómic, es que no trata de hacerlos exageradamente grotescos. Son vampiros tipo Nosferatu, no son bonitos, así les quita la parte erótica, pero tampoco los quiere hacer exageradamente grotescos, que es creo que el error que cometen muchos, incluido Guillermo del Toro, con todo el dolor de mi corazón, mi tocayo se equivoca cada que quiere hacer vampiros. Y lo que hace simplemente es maximizar la parte terrorífica del concepto del vampiro, ¿no? Imagínate estar en una zona donde el sol sale... no sale durante varios meses. Es una chulada, ¿no? Estás alejado de la civilización, entonces literalmente estás a merced de una criatura cuyo único punto débil es el sol, porque por todo lo demás es más fuerte que tú, es más rápido que tú, tiene más estamina que tú, es un depredador apex en este caso, ¿no? Entonces ya con eso pues maximizas por completo el terror de la situación, sin necesidad de tener que tratar de reinventar al vampiro, porque por lo demás los vampiros de Steve Knight son básicamente lo mismo que cualquier otro vampiro, un poquito más hacia el ala de Nosferatu que hacia el ala de Drácula, pero es lo mismo. En la película un poco más terroríficos, ¿no? Yo recuerdo ahí el tema de cómo los representan. No nada más con dos colmillitos, sino con un tipo de fauces ahí medio raras. Solo tienen colmillos y eso también es del cómic. O sea, sí, la boca llena de colmillos. Sí, solo tienen colmillos y los ojos están como que no tienen pupila, sí, algo así se ve. Sí, de hecho es porque el diseño es bastante humano y por regla general un monstruo da más miedo si parece cuando es humano. Sí. A menos que pero el alien parece un pene, entonces tal vez por eso da mucho. Sí, pues sí, es un enorme pene que te persigue. Sí, buena señalamiento de quién fue Luis. ¿Fue Luis o fue Luis Juárez? El buen Luis Juárez. Sí. Si diéramos premios o puntaje, te daríamos puntos, pero no damos premios ni puntajes. A ver, y por aquí... Hellsing y Devil May Cry serían el lado opuesto. Serían historias que toman elementos de los géneros de terror y los convierten en aventuras. Yo de Hellsing nada más conozco las parodias que hacen los de Four Stars, los niños que hacen las parodias de Dragon Ball, que me encantan. Pero yo sí conozco a alguien que a cada rato me recomienda Hellsing y me dice que es algo increíblemente terrorífico y de sufrimiento. ¿Yo? Sí, acuérdate que me decías que leías una parte de Hellsing, a menos que lo esté confundiendo con otro, güey. Se me hace que lo estás poniendo con Berserk. Sí, lo estoy confundiendo con Berserk. Sí, porque Helsing casi no me gusta. Entonces, haz de cuenta que no dije nada y te quito no. de la cámara principal. Helsing y Devil May Cry tienen exactamente el mismo problema como historia, pero a Devil May Cry no le afecta porque el videojuego, que es que su protagonista es el güey más poderoso y cool y chingón del universo. Entonces, nadie le hace nada, nadie le pega nada, nadie le lastima, o sea, no dan nada de terror porque, o sea, el personaje, el protagonista de Hellsing, Alucard, es como si Dragon Ball empezara con Goku ya siendo Super Saiyajin. De hecho, la serie, para darle un poco como de riesgo a la situación, básicamente lo manda de vacaciones durante 3 episodios y luego ya regresa y arregla todo así en 2 patadas. Pero sí, exactamente, no nos agarran toda esta estética de demonios y brujas y vampiros y lo usan para darse de balazos. Así como enemigos en un videojuego, en el caso de Devil May Cry. Yo sería lo mismo que hace la franquicia de Underworld. Y ahorita que mencionas el tema de, o sea, monstruos de la cultura metidos a cómic, creo que sería un momento, buen momento para hablar de Spawn. Sí, un muy buen momento. Lo único que ha hecho en su vida McFarlane, que, o sea, que él sí lo haya hecho de forma directa, que vale la pena. Porque todo lo que hacen los juguetes lo hace un ejército de coreanos que tiene amarrados en su sótano. Quizás pero, inició él haciendo los juguetes, wey, pero ahora sí es eso que tú comentas. Sus nalgas, ya cuando empieza McFarlane, entonces ya tenía su ejército de chachos a los que no les pagaba. No, es que cuando empieza McFarlane, entonces McFarlane es millonario en ese punto. Sí. O sea, realmente... Sí, el güey sí fue muy, muy exitoso. Spawn a mí no me gusta. Es un cómic que debería gustar. No me gusta. Y de morrillo me gustaba. O sea, a ver, ¿por qué? Porque pinche trama no avanza. Nunca pasa nada. Estábamos comentando fuera del aire que Spawn es un cómic que tiene 30 años, pero nada más tiene 300 números. Aunque bien dice Isaac que es el cómic de autor más longevo en tiraje, pero realmente no ha avanzado mucho y la trama de Spawn es cíclica. O sea, es la misma trama una y otra vez, ¿no? Lo mandan al infierno. Sigue con lo mismo, tratando de recuperar a su esposa. No, ya la recuperó, ya la perdió, la volvió a perder. Sí, de hecho el apocalipsis ocurrió en el 150. Sí, pero no. Tan rápido. La trama no pasa nada. Para el 200 él ya era el rey del infierno y luego pierde la corona, luego se vuelve. Pero en el 100 ya era el rey del infierno, güey. ¿Ves? Ajá, es que lo hace rey del infierno, viene el apocalipsis, luego tiene que volver a tomar las riendas del infierno y no me acuerdo qué otra dimensión. Es la misma historia una y otra vez. No, pero incluso. No, Spawn es de terror. Realmente, McFarlane dibujaba muy, muy chingón. Eso sí. Creo que de toda esa primera camada de Image era el mejor. No. El mejor dibujante es Jim Lee. No, tampoco. De calle, no. El mejor dibujante es Jim Lee de calle. Aplausos. Primero que nada, porque es el único que es capaz de tener más de un estilo. Jim Lee tiene otros estilos de dibujo que no usa mucho, pero tiene otros estilos de dibujo. A mí me gusta más Todd McFarlane. Eso es diferente. O sea, si hablamos de icónico, porque el más icónico de esa camada es Rob Liefeld. Sí. O sea, si hablamos del estilo de Image, él es el estilo de Image. Es el estilo de Rob Liefeld y sabes que es él. O sea, es de Rob Liefeld. No hay pierde. No, pero Todd McFarlane, bueno, o sea, va como más al estilo que me gusta, es más exageradón, creo que tiene mejor narrativa, cuando él no lo escribe, porque es un pésimo escritor, Todd McFarlane. Todos sean pésimos escritores. Y los veintitantos números de Spider-Man lo demuestran, güey. Sí, y los de Spawn, ese. Y es que claramente se ve que él leyó a Frank Miller y le gustó mucho el estilo, pero no entendía por qué Frank Miller hacía lo que hacía, entonces él solo lo copiaba. Entonces son como 150 números de Spawn en un callejón, así sentado en un cono de basura, diciendo, la humanidad, así básicamente tratando de repetir los monólogos de Rorschach, mientras se baña en gusanos y tiene su extraño contador de poder, que no sé si alguien recuerda esa cosa, que tenía un contador. Yo sí recuerdo el contador de poder que venía en la parte inferior izquierda, y siempre iba en cuenta regresiva, pero nunca supe qué pasó cuando terminó, o cómo se volvió a rellenar, güey. Mata a Maleborg ya antes de que se le acabe el poder. Lo mata y se queda en su trono, sí. Oye, ¿es que dices que no es eso hasta que pelea con los... Ay, se me olvidan cómo se llaman estos. ¿Los apóstoles? Ángeles. Con Judas Iscariot y todos ellos que pelea para entrar al paraíso. ¿Peleó con los apóstoles? No, porque el contador era porque cuando se acabara, Malevolia iba a poder tomar sí, control por completo, entonces mata a Malevolia, ya no tiene nada que ver. No sé si volvieron a revivir el tema del contador de poder. No, y es que en los primeros números va rápido el contador. Y luego como que dijo, cabrón, ¿y luego de qué voy a vivir? Y McFarlane hizo mucho más lento la bajada del contador. Es algo muy interesante ver a McFarlane como escritor, porque me acuerdo mucho que él presumía, porque Image también es una especie de respuesta a lo que es la ola británica en el cómic de DC, ¿no? Todos los aplausos que se llevaban los guionistas de DC por ser tan intelectuales y estar muy versados en literatura, etcétera, etcétera. Los de Image eran como los niños traviesos que les echaban la contraria, ¿no? O sea, el cómic son dibujos, nadie quiere leer un montón de cosas literarias, nada más quieren ver pistolotas y puchis y tipos bien mamey. Entonces, de repente, McFarlane llegó a presumir que él no leía, él podía escribir sin leer. Y a mí me parece muy gracioso porque su mayor obra, su única obra de relevancia, no es más que la enésima versión de Fausto. Si McFarlane leyera, lo sabría. Y además, si nos ponemos a checar lo que hizo con el personaje, vamos a ver de que a pesar de que tuvo a varios de los mejores guionistas del cómic americano, aunque fueran ingleses la mayoría, no logró sacarles mucho provecho. Y los ha exprimido, esos pocos números que escribieron Gaiman, Morrison y Moore, los ha exprimido hasta dejarlos secos. Y aún así no les supo sacar mucho. Pues ellos fueron los que le construyeron el universo, básicamente. El universo. Porque Gaiman fue el que presentó a las ángeles, a Ángela, que entonces presentó a las ángeles cazadores. Morrison fue el que introdujo a Redentor, que era como el anti-spawn. Al Redeemer. Gaiman es el que presenta a los otros spawn, que es lo que le da vida a Hellspawn. Al medieval spawn, es lo que presenta Gaiman. Y luego Alan Moore es el que le hace la estructura del infierno también. Entonces, sí, básicamente dijo, no, ya de aquí. Y tampoco hizo nada con eso. Exacto. No. Y ahora, y al final de cuentas, ¿por qué se fue Ángela a Marvel? Ah, porque Gaiman se lo estrolea bien bonito. Sí, es un programa, es ahí una pelea de derechos de autor, en el que Gaiman le espera como unos 10 añitos a ver si el señor McFarlane ya le paga sus derechos de autor, porque se supone que Image, todo lo que creabas era tuyo, la empresa lo utilizaba, entonces si explotabas un personaje que creara un guionista que invitaste, tenías que darle regalías. Entonces McFarlane le decía, no, pues no ha habido ganancias, estamos en rojo, y Gaiman decía, pues está bueno, ¿no? Él también viene de los cómics independientes, sabe lo difícil que es mantenerse a flote, pero cuando empieza a ver un montón de juguetes de Ángela y de otros personajes que creó, le habla y dice, óyeme, ¿qué pasó? No me puedes decir que no tienes ganancias si estás sacando ya merchandise de mis personajes. Y ahí McFarlane comete el primer gran error, que es intentar darle el avión. Ya no le contesta las llamadas, le dice, no, luego lo vemos, y ya Gaiman, ¿sabes qué? Aquí se acaba, por las buenas, vamos con nuestros abogados. Y luego ahí hay todo un rollo con la editorial Eclipse, que no me acuerdo si McFarlane la trata de usar como venganza contra Gaiman. Entonces ahí es cuando Gaiman dice, no, ya, la chingada, aquí ya nos vamos a poner a los putazos bien. Y le quita, o sea, luchan en una batalla legal larguísima, y le quita los derechos de Ángela, que es el principal personaje que explotaba McFarlane y que creara Gaiman, y nada más por pintarle el dedo se lo regala Marvel. Nada más para decirle así. Nada más por eso, De hecho, bueno, sí. Hay el rumor de que Gaiman escribió esta serie, la de 1602. Ajá. A cambio de que Marvel pagara. Le diera dinero. Si pagara como los abogados, sacara los abogados chingones para ganar a Ángela. Ajá. Y sí, de ahí viene también en esa misma batalla, creo que se evita que use a Miracleman. Miracleman, sí. Sí, porque McFarlane de repente, tengo entendido que en algún momento intenta usar a Miracleman como moneda de cambio, porque McFarlane compra los derechos de la editorial Eclipse, que en teoría tenía los derechos de Miracleman, en teoría, porque hay unos problemas ahí con los derechos de Miracleman bien canijos, pero bueno, él tiene. Eso es un programa. McFarlane tiene mucho dinero y por eso es que hay la teoría de que Marvel le dio dinero a Gaiman, porque McFarlane creía que le iba a ganar cansándolo en los jurados. En los pleitos. O sea, la típica de que pues yo mientras pueda pagar mis abogados, mijo, a ver hasta cuándo aguantas. Todo el mundo creía que le iba a ganar porque McFarlane entonces estaba en su máximo, o sea, el tipo tenía dinero para dar y repartir. Entonces nadie pensaba que Gaiman fuera a ganar. Por eso es la teoría de que Marvel lo ayudó por bajita al agua. Órale. Mira, y hablando de eso, nuestro buen amigo Félix, que es abogado también, nos dice que le ganó el juicio, que se lo vendió a Marvel. Luego nos sigue contando que por eso ahora es la tercera hermana de Thor. Y luego nos dice también que hasta beisbolistas demandaron a McFarlane. ¿Recuerdan a Tony Twistley? No, si nos puede contar el chisme mejor, ahí está. Dice que era un jugador de grandes ligas y lo demandó por hacer un personaje mafioso con su nombre. No, eso es porque McFarlane es de los que tiene la maña de usar nombres reales para sus personajes. Entonces eso es, pues sí está. O sea, sí te puede meter en problemas porque pues sí te pueden demandar por ello. No, por ejemplo, claro. Al Simmons es su mejor amigo. Al Simmons. No, y en general los creadores de Image, como haciendo contratos, eran buenos dibujantes, por eso todos se metieron un chingo de pedos. No, pero en el caso de McFarlane es porque era un ojete. Liefeld era bueno, Liefeld es bueno haciendo contratos, por eso es el único que ha logrado mantenerse. Liefeld sí era un pendejazo, es de los que firma lo pendejo y luego no sabe si lo va a terminar. McFarlane sí sabía lo que hacía y lo hacía con toda la intención de joderse. Sí, por eso es que después se le voltean mucha gente a Image. ¿Qué es lo que a mí me sorprende de alguien como Robert Kirkman que defiende tanto a la empresa, especialmente del lado de McFarlane? Dice, Tony Twist era jugador de hockey. Cierto. Es probable porque McFarlane es muy fan del hockey. No, McFarlane es canadiense, ¿no? Es canadiense. Pues, apelando al cliché. Sí, claro que es canadiense, por eso cree que Nueva York es la cúspide de la decadencia humana. O sea, lee Spawn, los mafiosos en Spawn no solo son mafiosos, son así degenerados, entre los callejones viven así cientos de personas que en tronos de basura, que adoran a Spawn. En tronos de basura, sí es cierto, güey. Esa es otra cosa, creo que en Nueva York no hay callejones. Ese es un mito que inventa Hollywood porque pues les gusta filmar en callejones. O por lo menos en las partes donde los ponen no hay callejones, en la parte de Nueva York más famosa. Ese fue un mito que se crea en la mass media. Entonces otro ejemplo de que McFarlane no lee, ¿no? Se la vive inventándole. Y es que en Spawn no hay callejones, hay imperios de callejones. Laberintos de callejones. Es como nadie se da cuenta que hay un gorila cibernético en ese callejón. Ese estaba chido. O cyborgs gigantes, güey. Mira, alguien podría intentar defender a McFarlane diciendo que realmente estaba usando lo que es el castillo del crimen de Paul Long, pero dudo mucho de que tenga idea de qué es el castillo del crimen de Paul Long. Dice, oye, por aquí Félix nos dice. Spawn nos regaló el vampiro más chafa de todos los cómics, ¿lo recuerda? No, Félix, Morbius no es de Spawn, Morbius es de Spider-Man. Sale en los cómics de Spider-Man. No recuerdo el. Yo tampoco. Si estás hablando del 150 de Spawn para adelante, paso sin ver. No, ni cuenta. Creo recordar que sí, porque aquí, bueno, me acuerdo que Beat sacaba todo lo de Spawn, o sea, todo lo de Spawn. Sí. Y creo recordar que sacaron un tomo que era una miniserie o algo así, que era así como Spawn, no sé qué de sangre, que en la portada venía Spawn sin su traje atravesado por una estaca gigante. ¡Ay! ¡Jesús es el primer vampiro! ¡Qué edgy! Sí, no, porque sí. No me sorprende nada. No me sorprende nada, la verdad. Volviendo a los vampiros, fíjate qué personajes o qué tipo de personajes tan problemáticos son, porque qué fácil es hacerlos patéticos al intentar hacerlos super cool. No, porque, por ejemplo, yo odio mucho la etapa de Ennis en Hellblazer por este tipo de cositas, ¿no? Por ejemplo, por su personaje de el primero de los vampiros, que es uno de los vampiros más estúpidos que he visto en mi vida. No, y Ennis tiene eso, porque también en Preacher sus vampiros son un. Sí. Bueno, pero creo que en Preacher sí es intencional, ¿no? Que sean patéticos. Sí, ya es. No. En Hellblazer sí se ponía que era un personaje cool, pero pues no, nada. Y Morbius a mí no sé por qué tiene tantos fans, pero bueno, tengo la esperanza de que ahorita que lo va a interpretar Leto se muera por completo y CIP y nadie la vuelva a tocar nunca más. Es lo mejor que haría Leto por ello, güey. Oye, y aprovechando el gag, efectivamente Hellblazer puede considerarse de terror enano. Los primeros 40 números de Jaime Delano sí. ¿Por qué, güey? Depende de la etapa. Sí, no, por eso, yo no leí. Yo no he leído la etapa de Vértigo de Hellboy, pero leí la última que escribió Simon Spurrier. Y es muy buena y esa es de terror. 12 números que le dejaron escribir antes de que se lo cancelaran, pobre vato, pero ese creo que es de terror. Híjole, la verdad es que Hellblazer es la única serie que yo me he leído completa, los 300 números. Obviamente tiene sus etapas chafísimas, entre ellas la de Ennis, aunque la mayoría la adore. Pero los primeros 40 números de Jaime Delano sí son de terror. Son terror estilo... ¿qué será? Son básicamente como si fueras Dimensión Desconocida, pero si le metes un detective del oculto. Y ahí está. Entonces sí, sí, sí están muy, muy chidos. Jaime Delano y varios dibujantes ahí distintos. ¿Quieres leer este comentario de Alucarzar Tours Enano? No, que lea Carlos. A ver, Carlos. Dice, los vampiros de Crimson. Changos, yo no he leído nada de Humberto Ramos. ¿Ni su Spider-Man? El Spider-Man está bonito, No, casi no. ¿A poco ni el Spider-Man? Creo que leí Spider-Man Island. No recuerdo si él la dibujó. Sí, creo que sí. Ah, bueno, pues a lo mejor nada más es. No, pues no leíste nada de Spider-Man como 10 años, ¿no? Sí, no, esa fue una etapa en la que no podía comprar cómics por la escuela y aparte se acababa muy rápido. Pues ya fue la etapa que publicó Televisa, entonces... Ah, yo pensé que le estabas haciendo boicot por lo de One More Day. No, o sea, sí me habría gustado leerlo porque sí soy fan del personaje, pero lo empecé a leer ya mejor cuando estaba Superior Spider-Man. Uh-huh. Oye, Juanjo, ¿y tú sí has leído Hellblazer, no? La etapa de Jaime Delano. Fíjate que no, güey. No, nunca me ha llamado la atención Hellblazer. Nunca, güey. Nunca, enano. Te recomiendo un chingo la de Simon Spurrier. Solo son 12 números, pero ajá, tiene más o menos final y es muy, muy, muy buena. Fue la última, ¿no? La que hicieron con Tras Revir. Esa escuché que revivía mucho el tono de la serie original. No, mira, sé por aquí. Si es parte de Revir o... ¿qué es esto de Sandman Universe? Ah, ya, ándale, esa. Sí, es cierto, sí, es cierto. Sí, está sí, porque... chingoncísima. Órale, lo voy a buscar, güey. Por aquí Javier Alfredo Rocha Peñaflor nos dice que Hellblazer era un dibujo bizarro y con pesadillas gráficas horrendas. Recuerdo que Constantine en un sueño flotaba rodeado de un tumor canceroso gigante. Me imagino, si no mal recuerdo, esa es de la parte de Ennis, la primera saga, la de Hábitos Peligrosos. Y ahí Ennis está descaradamente copiando una trama, o sea, Delano ya había tenido una historia similar en la que igual es todo un sueño, pero bueno, no creo que se le haya copiado Delano porque es más un cliché de la televisión británica. Y sí, es muy común en Hellblazer encontrar este tipo de capítulos donde todo es un sueño bien locochón. El de Delano está muchísimo más crudo porque sueña que está en una playa frente a una termonuclear, entonces la playa se contamina, todas las aves mueren, todas las personas empiezan a tener enfermedades causadas por la radiación. No, está bien, bien, bien, bien creepy. ¿Estás hablando de lo que pasó en la central nuclear de Japón, enano? Fukushima, no, ahí nada más se contaminó el agua. Sería más bien con lo que pasó en Chernobyl. Oye, no, ya recordé que sí vi de Hellblazer. Y fue la película, güey. La de Keanu Reeves, güey. No hay película. No hay película de Hellblazer. Hay película de Constantine. Es de Constantine, ¿no? Constantine, porque ese es el gringo. ¿Qué no es lo mismo? No. Uno es inglés y el otro es californiano. Porque uno es inglés y el otro es californiano. Oh. El de Keanu Reeves es californiano y además su sidekick es Shia LaBeouf. Que a mí me gusta mucho, ¿eh? Que a mí me gusta mucho esa película. De hecho, en live action me gusta más ese Constantine que el de la Roberts. El de la Roberts es como una versión caricaturesca de Constantine. Entonces me gusta más el de Keanu Reeves. Fíjate, por aquí Félix nos dice que esa la acaban de publicar en la antología. Me imagino que en la de Vértigo, que publica DC en México. Constantine se aparece con un sobreviviente y tiene un hijo mutante, Tortuga César. Yo sí, aquí nada más quiero hacer un paréntesis. No creí que alguien comprara las antologías de Vértigo, güey. Precisamente por lo campechaneada que está, güey. Que publico yo algo de novedades, ay, vaya, ya va a salir la antología de terror. Ay, güey. Neta, güey. Esa antología de Hellblazer está muy buena porque es una de las mejores recopilatorias de esa primera etapa, que es, creo que se llama El Diablo que Conoces, The Devil You Know. Ah, okay. No, pero es que el Juanjo se refiere a las antologías que publican que traen un número de Hellblazer, un número... Ah, no, Félix no se está refiriendo a eso, acaban de imprimir un tomo recopilatorio, que es un recopilatorio que se imprime también en Estados Unidos, que se llama The Devil You Know, que contiene, si no mal recuerdo, los primeros 9 episodios de Hellblazer, más un número adelantadito, o sea, un número individual entre una saga y otra. Órale. Está muy buena. La voy a buscar, pues. Y si estamos hablando de Hellblazer, valdría la pena mencionar el Swamp Thing de Alan Moore, que es básicamente de donde viene, que es uno de los mejores cómics de terror que hay. Bueno, los primeros 4 tomos, después ya no es de terror, pero está súper chingón en el inicio. ¿Ah, sí? ¿Nunca has leído el Swamp Thing de Alan Moore? Nunca lo he leído. No me llamó la atención. Qué ignorante. No me llamó la atención. Banjo nada más compra Marvel. ¿Cómo se llaman esas figuras? Mentira. Marvel Legends. Marvel Legends, güey. Banjo es como los lectores de la covacha que confunden el cómic con lo que publica Marvel y DC de superhéroes. No. Nada más. Te voy a sacar de la transmisión, güey. Eso sí dolió, güey. Ay, güey, yo dije que me va a sacar a mí, güey. Pero hablando de Swamp Thing, para quien no lo sepa, John Constantine aparece por primera vez creado por Alan Moore. Que, por cierto, cuando alguien se queja de las quejas de Alan Moore sobre sus personajes que DC no le devuelve, recuerden que Moore también creó a John Constantine y él jamás ha pedido que le devuelvan a John Constantine, porque ese sí lo creó bajo la premisa de que se lo estaba dando a DC porque era parte de su chamba. Alan Moore nada más se queja de Watchmen porque le prometieron que le iban a regresar los derechos de esos personajes. Que también Alan Moore es alguien que necesitaba, bueno, ya ahorita ya qué, pero unas buenas clases de revisión de contratos. De hecho, siempre salía de pedo. Isaac, ¿has leído tú el libro de War for Pictures de Bendis? No. ¿Super Gods de Grant Morrison? Tampoco, ese no sé por qué no lo he leído. Es que ambos dos tienen un pasaje cuando hablan justamente de eso, cuando le recomiendan a los jóvenes que van a entrar a la industria, les recomiendan, ¿no? No firmen nada sin un abogado, especialmente si el idioma inglés no es su idioma original, su lengua materna, no firmen nada sin un abogado, aunque ustedes estén completamente seguros y confíen en la otra persona y la fregada, no firmen nada sin un abogado. Y la forma en la que lo dicen me parece una enorme pedrada a Alan Moore, porque lo dicen así como, luego no se estén quejando porque ustedes se creyeron que les iban a mantener ciertas cosas que nada más se dijeron apalabradas. Dice, si no está, y porque dicen, incluso firmado te pueden decir que no, o sea, sí. con un buen abogado, si el, por eso es que le dicen, no firme nada sin un abogado, porque el abogado es el que puede checar, óyeme, aquí la forma en la que te lo están escribiendo se va a prestar interpretaciones y en unos 5 añitos te puedan decir, ¿saben qué, chavo? Esto no quería decir esto, quería decir otra cosa. Entonces sí se me hace que le tiran unas pedradotas al señor Moore, porque sí, ¿y sabes quién otro? Kirby, aunque luego se enojen los fans, ese es otro que se veía que firmaba a lo puro pendejo. A lo pendejo, güey. Sí. Que lo entiendes la primera vez, por ejemplo, Alan Moore, okay, Watchmen fue su primer tropezón. Y aparte de Watchmen, la promesa era que, bueno, de hecho el acuerdo dice que mientras Watchmen, si dura un año sin estar en publicación, derechos regresan con Alan Moore. Creo que ese era el concepto. En aquel tiempo pues no existía como el mercado de TPBs que hay ahorita y todo. Entonces, bueno, a lo mejor te la crees que él no esperaba que fuera un cómic que hasta la fecha tuviera reimpresiones anuales. Pero a partir de ahí no es posible que Rob Liefeld le jugara la misma, que DC le volviera a jugar la misma con ABC. O sea, también si es de señor Moore, ya... Aprenda, por favor. Sí. Es que quizá eso era algo que no lograba ver en sus ritos mágicos que se aventaba. Sí, ese es el gran problema de una facción de la ola británica, que se me hace que se pasa de drogas. Sí. Que Grant Morrison se ve que le entras durísimo a todo. Ah, no se ve, él lo cuenta. Él te cuenta que una vez se tragó medio kilo de hashish. Pero parece que su abogado no, que es lo más importante. Ese es. No, se asegura que su abogado esté sobrio. En ese libro de Supergod, literalmente te cuenta que se tragó medio kilo de hashish porque no le estaba haciendo efecto. Yo seguí. Y ahí es donde se tuvo la idea para este viaje son de la quinta dimensión de Animal Man. porque lo vio en ese viaje, desde que cuando le pegó así, lo mandó a la quinta dimensión. Pero sí, él sí tiene un buen... Oh, ese es otro que le tira a Alan Moore, porque él dice, miren, yo con las puras regalías de Arkham Asylum me aventé un año sabático de la primera edición. Dice, ahora imagínense los cómics que han tenido edición tras edición, tras edición, tras edición, tras edición, tras edición, y que siempre han sido más populares que Arkham Asylum. No, es que aparte ellos dos no se tragan. No, se odian a muerte, y los dos se hacen psicomagia para lanzar. Te imaginas. Es tan poderosa su magia. Ay, que choca, el día último de mes. Por eso no cede, güey, o sea. Y no pasa nada. Por eso es que no se han afectado, ¿eh? Aunque está gracioso que ambos son amigos de Neil Gaiman, entonces va a estar graciosa ahí la interacción entre... Pobre Neil Gaiman. Imagínate que los invite a cenar, güey. Ay, no, güey. Y Alan Moore, bueno, no sé por qué no hizo más cómic de terror, considerando que empezó así y siempre tuvo como una inclinación hacia ese género. O sea, Miracle Man es básicamente convertir a los superhéroes en un cómic de terror, o sea, al grado que lo maneja. Hasta que empezó a hacer sus obras estas lovecraftianas, hizo para Avatar Press, Neonomicon y Providence. No sé si las han leído. ¿Tú considerarías From Hell de terror? Ah, sí, a mí me dio un chingo de miedo por la situación económica de la Inglaterra Victoria. Es que no, o sea, es un terror miedo o horror. Más que nada yo creo que horror, ¿no? ¿Eh? Terror, es... no sé. Cuando en la reseña de la Covacha, no creo que frase usé, pero fue algo así como opresivamente deprimente. Es una obra que te tiene así, o sea, realmente no ves la luz en ese pinche cómic. Ya va a salir a color, man, entonces ya no va a ser depresiva. Ah, no sé si me lo aventaría a color. Las escenas de cuando las descuartice y todo, no sé si. Sí, va a estar más culero, ¿eh? Sí, va a estar más culero. No, y aparte, bueno, el blanco y negro es muy, muy, muy buena. Pero, por ejemplo, creo que From Hell es una muestra de esa nebulosidad del género, porque tiene secuencias de terror, digamos. O sea, esas donde es que el asesino está ahí, no entres, no vayas, porque como vas, que vas siguiendo a la chica y sabes dónde está el asesino, pero nunca te hace. ¡Buh! O sea, el cómic nunca busca eso. Pero también, ciertamente, me da un pinche miedo vivir en la Inglaterra victoriana después de haber leído eso. No, o como ser no, mujer. De hecho, Neil Gaiman tiene una anécdota con Alan Moore, donde dice que estaban un día en una cena y Alan Moore se empezó a contar toda la investigación que había hecho justamente para From Hell, que se había puesto a investigar sobre los asesinatos, se había puesto a investigar la parte más médico-biológica del acto de descuartizar, y que lo empezó a explicar ahí en la mesa donde estaban comiendo todos. Dice Gaiman que él es muy sensible a ese tipo de narraciones, pues se tuvo que parar, se tuvo que salir a sentar en la calle, y que después salió Moore a decirle, y esto es el que dicen que es el rey del terror en los cómics americanos. Y desde ahí lo maldijo, güey. Pero ¿sabes qué? Si es de terror, güey, los precios de Planeta en sus ediciones, por ejemplo, de From Hell, güey, eso sí es terror, güey. No, la de From Hell, según yo, está como en 500 pesos. Pero la verdad, por la cantidad de páginas y todo, eso me parece bastante el precio. Abusivísimo, hecho, sí, por ejemplo, sí. Something is Killing the Children, que está con 420 sí, pesos, güey. Un tomo de que trae 5 números, eso sí es un abuso. Por otro lado, esa serie es muy buena, se las recomiendo ampliamente que la consigan en un formato mucho más accesible. Bájela de torrents. Nada, no es cierto, compren los cómics. No, esa serie está muy buena. Es como si Stranger Things tuviera un fetiche con matar niños. No, porque el título no miente. El título no miente. Ah, el título es tal cual, güey. Uf, sí, no. Y si ves las muertes, o sea, dices, ay, cabrón, espérense, son niños. Hablando de eso, no entra en nuestro marco temporal, pero pues. ¿Alguien ha visto la serie o ha leído el cómic de Locke and Key? Del hijo de Stephen King. Ahí está. Yo estoy viendo ahorita la serie. No sé si sea cosa de la serie o sea desde el cómic, pero se me hace bien raro. Y es bastante interesante, porque yo, por ejemplo, odio las historias, esas típicas historias del niño inocente que quiere jugar y que te dicen que el mundo debería ser como este niño, que todo lo ve como una aventura. Lo odio, y a mí sí me dan ganas que lo maten. O sea, ya mata al niño, ya. Eso me pasó con los primeros capítulos de Stranger Things. Yo veía a esos niños y decía, ay, ojalá y se mueran. Ojalá y sea el que se muera. Pero en el caso de Locke en sí, me llama mucho la atención porque esto está raro, porque mientras el niño más chiquito tiene este tipo de historias, tiene dos hermanos que ya son adolescentes. Entonces también tiene historias un poquito más adolescentes. O sea, la misma historia tiene una parte mucho de, ay, el niño con su aventura y que ve el mundo todo todavía como una gran aventura y la fregada. Y por otro lado tiene una historia más adolescente en donde la parte sobrenatural sí es terrorífica. Entonces está medio rara el equilibrio. Y no sé si sea porque la adaptación es maletona y no ha sabido darle el tono que tiene la serie original, o si porque la historia original está jugando con este contraste. Porque sí, de repente es medio raro que te están contando la historia del niño más chiquito y te lo quieren pintar como, ay, qué bonito este niño que piensa en fantasmas y lo ve como algo divertido, que va a tener aventuras y la fregada, y por otro lado sus hermanos casi se mueren con una situación similar. Dices, güey, ¿qué está pasando aquí? Pero sí me acuerdo que en el cómic, al menos la parte del niño, de Body, sí está similar. O sea, pues lo ve como un juego hasta que empieza a escuchar las voces en el pozo. Ahí es donde cambia de, podemos decirlo, algo aventurero mágico a suspenso terror. Ah, okay. Entonces es error de la serie, porque en la serie no se pierde esa idea de que el niño está teniendo aventuras. O sea, el niño ya le salió la vieja del pozo y sigue pensando todo en, ay, las llaves, qué padre las llaves. Dijo, puta madre, te van a matar. Y aparte, fíjate que yo creo que los productores de la serie a lo mejor no pensaron que iban a ser renovados para una nueva temporada. Y normalmente, si se han dado cuenta, apenas se está estrenando una serie y ya están anunciando que ya está para otra temporada. Y en esta pasó un rato, no sé, unos cuantos meses, y anuncian que siempre sí va a haber una segunda temporada. Entonces, también yo creo que, como dices tú, yo lo sentí también un poquito apresurado en ese aspecto. Y bueno, sí, o sea, en cuanto a la trama, un poco lenta, pero en cuanto a los hechos o sucesos de la misma, sentí que saltaron muchos sucesos del cómic o los omitieron para que tuviera un final, y al menos a mí sí me gustó y sí estoy esperando esta segunda temporada a ver qué tal bien. En el, bueno, de hecho acabo de leer el cómic Ñoñonautas, sobre todo el primer número, el chavito es, contrastan mucho el hecho de que él ve todo lo de las llaves, sí lo ve como una aventura, justamente hasta que dice, eso de la señora en el pozo está de más de raro, y ahí se va a quedar. Uh-huh. Pero lo contrastan mucho con el estrés postraumático que sufre por el asesinato del papá. Uh-huh. O sea, para él las llaves son como la aventura de la que para escapar de las pesadillas que tiene con lo que le pasó a su papá. Y la serie en general es como esta idea de que todo esto de la magia y todo fácilmente podría ponerse horrible y salirse de control y no ser tan divertido. Entonces no están sabiendo adaptar. Yo no he visto la serie, pero por lo que platican, creo que querían mucho, mucho, mucho otro Stranger Things. Más o menos. Ok. ¿Se congeló alguien? Sí, se congeló la no. Se fue el enano. Sí, ya me congelé ya. Pasó Mr. Freeze. Porque Joe Hill lo conozco de sus primeras novelas. Y es un autor que medio me gusta. Es un autor que medio me gusta, medio no, porque de repente tiene cosas muy padres y de repente tiene cosas muy, muy, muy soquetas. Es como su papá, pero al extremo. O sea, no hay puntos, sí, no se caen los finales. No tiene puntos medios, o hace una historia chingoncísima, o hace una tremenda mierda. De hecho, sus novelas van en picada, o sea, la primera es la mejor, El traje del muerto o A Hair Shaped Box, que es la mejor de todas. Después viene Holmes, que es buena, pero tiene un par de capítulos donde le mete ahí una historia de lo maravilloso que eran los 50 en Estados Unidos, donde jugaban con sus bicicletas, que es otra serie de traps que yo odio muchísimo. Pues es que si eres hijo de Stephen King, claro que tienes que tener... Sí, pero ni siquiera le tocó a él. Seguro, pero seguro se lo ha estado metiendo toda la vida. ¿Sabes qué está chingón? Tomar malteadas en los 50, eso está chingón. Los 50 fueron la mejor etapa de Estados Unidos, cuando los negros no podían votar, las malteadas. Y ya después la última novela que intenté leer, la de Fireman, sí está aburridísima, más no poder. No sé, tiene cosas mucho. Locke & Key es muy, muy buena. Los 6 tomos son, y es una serie que sí va va subiendo y tiene un final chingón. Sí, Lock and Key es muy, muy, muy... No da tanto miedo, es más como fantasía oscura, pero es muy, muy, muy buena. Fíjense, ahorita que hablaron de Joe Hill y Stephen King, su papá, el cómic que leí también es una de Stephen King que se llama N, o N, no sé si lo han... La letra N, no, nada más. No. ¿No la ubican? Ese es un... No. Está adaptado de un cuento corto de Stephen King, lo hicieron cómic. También lo publicó Panini apenas, ya tiene como un año y tacho, pero en lugar de, o sea, la premisa sí te la cuentan como algo de terror, pero mientras más va avanzando te das cuenta que es un caso como de esquizofrenia con un TOC ahí bien, bien gacho, que si eres muy susceptible a este tipo de trastornos, hasta se te queda, men, y empiezas a contar cosas. Me pasó un poquito mientras leía la historia, porque se repiten algunos paneles y pues yo creo que está adrede, o sea, te hacen regresar a los paneles anteriores donde está la misma ilustración o la misma imagen para tratar de contar realmente lo que estaba viendo el protagonista. Y por eso te digo, al final te quedas así como que, ¿por qué estuve contando cosas? Yo no soy de estar contando cosas, ¿no? Pero sí está... Al principio sí te la manejan como algo muy, muy así en la onda de Stephen King, te digo, pero no sé, al final se me hizo una historia que cambia muy drásticamente su narrativa para pasar a algo más, pues que queda como un final abierto, como la mayoría de sus obras que son de cuentos cortos. Y en este caso, así como lo menciona también el enano con Joe Hill, pues yo siento que sí ha de ser un poquito difícil para él salir de la sombra del papá, ¿no? Yo creo que inclusive... Ni siquiera lo intenta. Ajá, exactamente, sí, porque apenas leí esta historia de Canasta Llena de Cabezas, Basketful of Head, toma muchos elementos de historias del papá, o sea, las homenajea o quiere hacer como cameos en esta versión cómic. Pero de hecho todas sus historias están como que establecidas en el mismo universo que las historias de Stephen King. Sí, exactamente, igual. ¿Sí? También en Maine. Sí, bueno, todas ocurren en Massachusetts. Ah, sí. Sí. En Nosferatu de hecho sale un mapa donde aparecen varios guiños a varias historias de King. Oye, por aquí alguien nos pregunta que a qué hora vamos a hablar de Hellboy. Yo siempre he dispuesto a hablar de Hellboy. Eso, qué bárbaro, Isaac. ¿Hellboy es de terror? Aparte del primer arco de las ranas. Depende de la historia. ¿Ah, sí? Hellboy brinca mucho en un cierto grado de género. En sí, Hellboy sería como pulp, como lo más... Uh-huh. O sea, usa mucho los elementos de terror, como mencionamos al principio, más como para usar monstruos. O sea, Hellboy le pega a un vampiro, Hellboy le pega a un hombre lobo. Pero hay historias que sí dan miedo. Yo creo que la mejor de terror de Hellboy es la que se llama The Crooked Man, que es dibujada por se me olvidó el nombre, falleció hace poco, el que dibujaba mucho para Heavy Metal. ¿Mobius? ¿Quién? No. se me olvidó el nombre de la persona, el que dibujaba la historia del chavito que viaja a otro mundo y se convierte en un güey mamadísimo y se tira todas. Bueno, acabo de escribir como la mitad de los animes, pero es una historia que salió en Heavy Metal. pero es bueno, es una historia de tres partes que se llama The Crooked Man. Esa sí da miedo. Si les interesa como el terror, creo que ese es uno de los mejores. También tiene una, la que se llama The Devil's Bride, también uh-huh. No está tan aterradora, pero tiene un tono así medio... Pues bueno, Mike Mignola es como muy fan de este tono gótico constante. Entonces sus historias cortas varias se perfilan para el terror. The Chained Coffin también creo que es algo ahí de terror. Pero sí, en general no es una serie que yo llamaría de terror. En todos los tomos dice atrás terror, pero es porque si tiene cosas sobrenaturales, en general las editoriales no saben qué más ponerle. Pero no da así mucho miedo. Pero esa de The Crooked Man, muy recomendable si te gusta el género. Ok, ¿salió en la serie regular de Hellboy o es un TP aparte? Esa es una pregunta extremadamente difícil con Hellboy, porque como no tiene series regulares, Hellboy eran miniseries, ajá, números que salían y atrás de la caja del cereal venía una página y así está, pero en los tomos... No manches, viene la serie principal de tomos recopilatorios. Entonces, si tú uh-huh. lees Hellboy, ya sea en los tomos que publicaron aquí, Televisa los publicó, creo. Sí. O en las ediciones de librería o en cualquiera, viene ahí. De hecho, creo que el tomo se llama The Crooked Men. Uh-huh. Se llama algo así como The Crooked Men and Other Stories, algo así. Va, hay que buscarlo. Es el tomo 10, de hecho. Ah, órale. Crooked Men and Other Stories. Y pues lo puedes leer así aislado de las de la demás de Hellboy. Es lo interesante también de Hellboy, ¿no? Casi todo lo puedes agarrar de esa manera. Sí, sí, de hecho, o sea, sí hay una saga que se va contando, pero hay muchas historias que son autoconclusivas para que vayas dando como que dándote una idea de cómo es el universo de Hellboy. Órale. Súper, súper, súper. Y bueno, pues yo creo que hemos platicado ya de grandes sagas, pero creo que se nos está quedando algo por ahí en el tintero. ¿Qué creen que sea lo que se nos está quedando? Yo creo que por ahí hay algunas de Sandman. Sandman nada más es de terror la primera historia. Preludios y Nocturnos. Número 7. Preludios y Nocturnos. Preludios y Nocturnos, nada más. Sí. Es además la que contiene más elementos del universo DC, irónicamente. Exacto. Sí, de hecho, Neil Gaiman ha mencionado que él no, o sea, él originalmente pensaba que Sandman fuera un cómic de terror hasta que escribió el número 8 que se llama El sonido de sus alas. El sonido de sus alas. La primera vez que aparece muerte. Y ahí fue cuando dijo, no, esto va a ser el cómic ahora y es en lo que es la serie. Exacto. Entonces sí, es un caso extraño porque aparte es buen cómic de terror. La historia esta de 24, que es el número 4 o 5, es muy muy buena y, uh-huh. y sí da ñañaras también, como dice, da cosa esa historia. Pero sí, creo que también era un acercamiento más limitado. No creo que hubiéramos tenido 70 y tantos números y todas las alabanzas que tiene Sandman si hubiera sido de terror. No, se podría argumentar que La Casa de la Muñeca también podría entrar un poquito, pero ya después de La Casa, ya cuando viene Fables and Reflection y Dream Country es la primera línea de historias individuales, ya es más fantasía. Fantasía para adultos, ¿no? Muy, muy interesante. Nah, la pueden ver los niños. No hay mucha referencia así. ¡No! No tienen nada. O sea, tienen cosas peores cualquier anime que ven ahorita que lo que tiene Sandman. O sea, pequeñas referencias al sexo. O sea, en La Casa de la Muñeca no le permitieron decir que un personaje se masturba. Es la famosa anécdota de el DC nadie se masturba. Eso explica. Desde ahí viene, güey. Es de ahí, de que hay un personaje que va a mandar a otra persona a masturbarse. Ajá. Y los editores le dijeron, no puedes usar esa palabra porque, no, ni siquiera la palabra masturbación, era una cita con Rosie Palms. Y le dijeron, no puedes hacer una referencia a la masturbación. Y decía, ¿por qué no? Y dice, es que en DC los personajes no se masturban. Y dice, eso explica muchas cosas. Ahora entiendo muchas cosas, justamente. Entonces, no tiene nada, que no puedan ver los niños de hoy. Pero sí, la primera historia es 100% de terror. Preludios y Nocturnos. Yo de hecho le recomiendo a la gente cuando la quiera leer que aguante esa primera historia y que llegue hasta el número 8. Sí. Ya una vez que lee la primera parte y lee el número 8, ya vas a ver si le va a gustar o no le va a gustar. Si llegas al número 8 y no te gustó, pues ya no es para ti la serie. Uh-huh. Digo, no tienes corazón y me das mucha tristeza, pero pues no le sigas, no vas a aguantar los otros 70, 60 y tantos. Exacto. Números. No, y es que sí es cierto, el primer arco realmente no es el Sandman que termina. No, tiene casi nada que ver. Y de hecho les recomiendo mucho los audiolibros de Audible, están muy muy buenos. El capítulo de 24 horas hace magistralmente en audio lo que hace el cómic en viñetas. De hecho yo he visto reseñas que dicen que el audio les genera muchísimo más traumas, porque los que lo han leído, hay una página en que se llama Hora no sé qué tanto. La de los martillazos. La de juegos en la oscuridad. Donde los empieza a matar. Entonces nada más ves las burbujas de diálogo donde están gritando y se están retorciendo de dolor. Y en el audio, pues obviamente son los gritos, ¿no? Y los sonidos de lo que les está haciendo. Está bien canijo. No, y la escena igual donde se está martillando se está martillando el dedo, se está clavando los dedos, ¿no? O algo así. La mesera le está metiendo clavos en la mano a uno de los... Mientras le confiesa que vio a su hijo prostituirse en las calles de Gotham y luego lo Y luego en la cárcel. Ajá, y sí, la verdad es que yo a veces lo contrataba. No, sí está bien canija esa parte. ¿En cuál arco sale ese? Ese es el Prelude y Nocturnos. Es como el número 4 o 5. 4 o 5 más o menos. Sí, es cierto. Por un momento lo había bloqueado, güey. Que además, ese está muy interesante, ese cómic, porque la idea original de Gaiman era usar las 24 páginas para que cada página fuera una hora distinta. Por eso es que se llama 24 horas. Pero pues al final no, la coordinación no le permite, porque además se cortaba la narración, porque en ese entonces les avisaban dónde iban a ir metidas las publicidades. Entonces al final lo tuvo que cambiar, que además no le gustó mucho cómo estaba quedando. Uh-huh. Estaba muy forzada el gimmick. Pero sí, deberíamos planear un programa de puro de Sandman, porque yo sí me podría aventar las 2 horas enteras hablando nada más de Sandman. Sí, es un gran cómic. Da para mucho, mucho, mucho más. Da para mucho, mucho, mucho. Sí. ¿A ti no te gustó Sandman, Carlos? No lo he leído completa. De hecho, ¿no? Me faltan unos cuantos tomos, pero o sea, ya estoy por conseguirlos, pero así que me haya metido a leer de lleno todo, todavía no te digo. Pero ya que los tenga, yo creo que los voy a dar una relectura y lo voy a leer. Sobres. Igual es interesante ver cómo lo lee alguien que esté leyendo en los tomos, porque los tomos ya no van en el orden en el que se publicaron muchas historias. Hay tomos que adelantan historias al, por ejemplo, Fábulas. Lo que pasa es que hay unos tomos que han cambiado de nombres. El tomo que trae Agosto, Termidor, 3 de septiembre y 1 de enero, originalmente eran esos tres más el de El Parlamento de los Cuervos. Y ahorita es un tomo que incluye Ramadán y que incluye La Cacería. Y está raro porque ya no van en orden, entonces como que se saltan. Y está raro porque The Sandman es un cómic que sí va evolucionando poco a poco conforme va avanzando. Entonces, aunque las historias individuales no tengan nada que ver con la trama general, sí vas viendo el avance, la progresión de la historia. Entonces, estos tomos que te meten capítulos que salen realmente más adelante, se me hace que cortan esa mística. La progresión, sí. Que por cierto, acabo de terminarme un podcast de reseñas sobre Sandman, que híjole, es el peor podcast que he escuchado en mi vida. Nada más me lo adelanté. ¿Y lo escuchaste completo? Lo que pasa es que a la mitad parecía que estaban agarrándole el pedo, parecía que se estaban informando más y poniéndole más atención a la lectura. Ah, el que decías que lo eran de unos morrillos, güey. Que no eran morrillos, idea. Son adultos. Que no tenían ni idea de lo. Yo sí, me burlo mucho de los ñoños y todo, pero no me gusta cuando, por ejemplo, gente como Alan Moore se burla de que, ay, es que no leen lo suficiente y cositas así, ¿no? Porque, ay, no seas snob, güey. Pero escuchando ese podcast, empecé a decir, no, pues ya voy entendiendo lo que Morrison y Moore siempre están diciendo, ¿no? Porque hay gente, han de tener mi edad, mínimo tienen mi edad, que se nota que nada más leen cómics de superhéroes y cómics, como nuestros lectores, cómics de superhéroes que se están publicando ahorita. O sea, ni siquiera de los que se sientan a releer sagas anteriores para ver cómo va transformándose el género y la fregada. No, lo que se está publicando ahorita es lo único que les interesa. Entonces, de repente se ponían a hablar de cosas de los números. Es que yo no entiendo por qué está pasando esto. Y yo así de, uy, pero no hay nada que entenderle. Es una trope, ¿no? Narrativa, ¿no? Si has escuchado alguna vez un cuento de hadas, sabes que así empieza el cuento de hadas, ¿no? Uh-huh. El cuento de hadas se salta ciertas explicaciones porque pues no es. Y los güeyes dicen, no, es que no debería ser, porque no es. Qué horror. Pero bueno, no les digo cuál para que no vayan a cometer el error de escucharlo. Lo bueno que es cortito, eran como 20, 30 episodios nada más. 30 horas de tu vida ahí dedicadas a ese podcast. Ay, güey. Oye, pues yo espero que quienes nos escuchen no piensen exactamente lo mismo. Y les quiero recomendar que recordar más bien que tenemos diferentes plataformas en las cuales pueden escuchar diferentes programas de La Covacha. Síguenos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. En YouTube tenemos N cantidad de programas, tenemos desde los Ñoñonautas, los cómics de la semana, las Ñoñoticias. ¿Cuál más me falta? Anime. La Covacha anime. También tenemos dos Covachas animes. Dos Covachas animes, hay, ¿no? Un cisma de Covachas anime. Hay uno el domingo y uno el lunes, ¿no? Es cierto. No, lo movieron, el domingo lo movieron al lunes. Cuando nosotros nos movimos a los sábados, sí. Y sí, luego nada más hay una tenemos las Covacharlas que narran normalmente las series ñoñas de la semana, ¿ve? Entonces, hay muy buen contenido, denle un buen vistazo y pues por ahí andamos. Ahí igual andamos en TikTok, andamos en Twitch, andamos en Tinder, andamos en OnlyFans, andamos en Grindr, en LinkedIn, ustedes búsquenos. Oigan, hablando otra vez de anime, ¿alguien ha leído? Ese sí no sabría decir si es o no. Espérame, Nano. Tiempo, por ahí vamos a... Ya me retiro, men, porque desde ese rato le estaba diciendo al JJ que... Ya me tenía que salir porque tengo otra actividad. Le valió madre bien cabrón. Sí, sí, ya me di cuenta. Gracias. Bueno, cuídense mucho. Bueno, cuídense. Bye, bye. Cámara, güey. Me hubiese comido lo del podcast para alcanzar a escuchar la opinión de Carlos. ¿Alguien ha leído Chainsaw Man? No, yo no lo he leído porque la edición que sacó aquí Panini no me gusta y está cara. Entonces voy a tener que ver por... Torres es tu amigo. No, no es cierto, busca una edición legal, porque la verdad es que la traducción que hacen los chavitos en los internets sí está muy chiche. La Netflix. Ahorita que mencionabas lo de Sandman, nomás que no quería yo decir nada porque Carlos se quería ir y a Juanjo le valió madre. No, más poquito, güey. Yo entendí que se iba hasta las 8, pero eso es que no. Yo también entendí que se iba a las 8, por eso. No, dijo, ya me voy, es que tengo una actividad a las 8. Pero, ya entendí, ya me voy. Si tienes algo que hacer a las 8, tienes que estar antes. Sí, listo. Chale. ¿Cómo son culéis con el Carlos, güey? Está bien, ¿para qué pone actividades a la hora de nuestro programa? Exactamente. Oye, ¿ibas a decir algo? Si no, algo de Sandman. Para cuando tengamos el programa, lo dejamos. Eso, sí. Qué bárbaro. ¿Quién quiere platicarme del intento de cómics de terror que ha sacado Marvel a recientes? Bueno, no a recientes fechas, ya tiene varios años. Los Marvel Zombies. A mí no me gustó ese pinche. Era una pendejada. No te gustó. No es santo de mi devoción. A mí tampoco se me hace tan gran escritor, pero me se me hace como buen escritor. Más bien su estilo de historias no es... A mí se me hace un escritor mediocre que nada más supo engancharse a un grupo de escritores aún más mediocres donde puede sobresalir que es Imo. A mí se me hace, tío, buen escritor. Nada así como tan espectacular. Su fuerte es que tiene series que duran mucho, entonces le da tiempo de arreglar los problemas. Y, por ejemplo, Invincible claramente... Se tropieza medio gacho al principio, pero luego la logra enderezar. Eso es como su fuerte. Jean Philippe se me hace un muy, muy, muy buen dibujante, de mis dibujantes favoritos. Y Marvel Zombies, no. No. Fue un intento noble porque es una idea diferente. Realmente quisieron, porque justamente Marvel Zombies sale en el auge de los zombies. Entonces quisieron como, vamos a contar la historia desde el punto de vista de los zombies. Pero nunca dijeron, oigan, pero también tiene que ser una buena historia. Porque a mí sí es que... Se me hace... No leí el caso de esa historia. Se me hizo, pues, completamente olvidable. Por ejemplo, creo que es mucho, mucho mejor Deceased. Que básicamente Deceased hace lo de siempre. Es una historia clásica de zombies, pero en el universo DC. Pero me parece mucho más efectiva porque se acuerda de tener drama, de tener emoción, acción, personajes, desarrollo. Que es todo lo que Marvel Zombies no tiene. Entonces, no, a mí Marvel Zombies nunca me gustó. Y solo leí la primera y ya nunca exploré nada más. De hecho, todas las demás, bueno, si la primera no es tan buena, las demás deben de ser no tan nada buena. Creo que a partir de la 4 se vuelve como una comedia de acción y dicen que se pone muy chida. Oh, interesante, güey. ¿Y a Tiana no te cayó o no te cayó? No, a mí me gustaba mucho la premisa, pero la verdad nunca me llamó la atención. La verdad, Kirman no se me hace un muy buen escritor. Kirman es como lo que usaban antes de los escritores de relleno, ¿no? El que tenías ahí a la mano para rellenar cuando... Es Jude Winnick. Ándale. Es Jude Winnick. Es Scott Lobdell. Jude Winnick. Sí. Entonces, como que no... De verdad, yo nunca he entendido por qué le han hecho tanto mame al señor. Porque igual, o sea... Sí, escribe historias larguísimas, pero se nota que nada más las va haciendo al puro pendejo. O sea, no es como, por ejemplo, como Clermont, que sí, siempre le veías que tenía ahí, sí, una historia larguísima, que no se le veía al final, pero por lo menos tenía un avance, ¿no? Todo iba como avanzando, muy telenovelesco y todo, pero sabías que era una continuidad. En cambio, Kirman siempre se siente como que se la va sacando ahí de la manga, ¿no? De, ay, ahora esto, y ahora esto, y luego al final termina teniendo que cerrar todo al trancazo, que es el gran problema que tuvo con Marvel, ¿no? Que le cortan la etapa en Ultimate X-Men y se ve enojado porque no lo dejaron terminar. Y güey, le dieron casi la misma, no, le dieron más números que a Vaughan, y pues no pudo hacer ni la mitad de lo que Vaughan hizo, porque pues, el señor quería ir tirando ahí como si fuera Claremont en los 70. Sí, los cómics de Kirkman se tienen que leer como de chingazo, y sí como que se difumina un poco, porque yo leí como 80 números de Invincible, y ay, sí, güey, me gusta, o sea, por algo leí tanto número, pero la verdad yo creo que leer la mesa Messi debe haber sido muy, muy pesado. Sumamente cansado. Sí, porque hay muchos números que se van difuminando y después regresa a conceptos que traía, y al final a mí sí me agrada cómo quedó en general, pero sí es... Sí, no, o sea, yo recomendaría así como que si te gusta leer los compendios, leerlos en lotes de 30, 40 números. Madres, güey. Ok. Por ejemplo, a mí el que más me ha gustado de Kirkman es justamente The Walking Dead, y no pasé del 15, porque ya desde entonces se veía que nada más estaba alargando a lo bruto, que a mí me daba mucha risa que de repente salía a decir, no me gustó que en la serie dijeran que en Francia ya estaban experimentando la cura, porque como que se adelantaron mucho a lo que yo quiero hacer. Puta, tienes como 90 números, no vengas con... O sea, Walking Dead son como casi 200 números, ¿no? Ah, no manches. Sí, igual lo tuvo que cerrar así al chingadazo. Aunque ahorita dicen que ya era intencionada, que siempre lo planeé así, que las portadas que venían después eran para marear al lector y la fregada. No, pues wow. Oye, Nano, por aquí tengo un mensaje donde me decías que ibas a aprovechar para hablar de Kiss Psycho Circus. Se me trabó la lengua. Kiss Psycho Circus. Oye, ¿cómo me gustaba ese cómic? Isaac no lo veo muy convencido, güey. No, es que malísimo. Claro, era malísimo. Porque, era malísimo. Si Spawn no era lo bastante edgy para ti, leías Kiss Psycho Circus. Sí, porque era así. O sea, sí, era. Si le preguntaras a un niño de 13 años cómo se imagina que es la arte para adultos, te escribiría ese cómic. Neta, güey. De hecho, yo tenía 13 años cuando lo estaba publicando aquí. No. Si dices que McFarlane es un gran dibujante, Ángel Medina es McFarlane en esteroides. Sí. Todo lo bueno de McFarlane al extremo. No, y sí, es un cómic pretencioso a morir. Sí, trata de darse la de... Todas las historias son acerca del significado de la vida. Y así. Oye, güey, con este obviamente tema despertamos a nuestros viewers, güey. Obviamente está horriblemente estúpido. Todo es superficial a más no poder. La filosofía es filosofía de galleta de la fortuna. No. Sin embargo, tienen una historia de dos números muy bonita, que es una especie de oda al baterista que se murió, al zorro. Esa historia está bonita. Estoy seguro de que se la plagiaron por completo de una de una historia folclórica japonesa, porque está demasiado bonita como para el tipo de historias que tenía Psycho Circus. La del samurái que está recorriendo los... Sí, cuatro... sí. Sí. Eso sí, será bueno. Sí. Pero sí, no, Kiss Psycho Circus era como... Es la historia que inventó bueno, no sé si es de McFarlane. Bueno, o sea, porque venía de la editorial de... O sea, venía bajo la sombrilla de McFarlane. Sí, es de él. Sí. Pero, o sea, como que a McFarlane le... Haz de cuenta que McFarlane escuchó un podcast de Sandman y dijo, se escucha chingón y voy a hacer mi versión. Porque se parece... No, pero los guiones no son de él, son de otra persona. Son del que hacía las primeras de Sammy Twitch. ¿Brian Michael Bendis? No. El otro. Sí, güey. No sé. No me acuerdo el nombre. Pero sí, así se siente. Siente como que la persona escuchó un podcast de Sandman y dijo, porque hasta el concepto es como muy parecido. Sí, pero sí, aparte, sí, los cuatro dioses estos no... Está bien poco definido qué hace cada uno, o qué cuidan, o qué representan, o cómo interactúan con los demás. Está bien extraño. ¿Ahorita qué dices eso? Psycho Circus es Sandman si se lo cuentas a un niño de 13 años y ese te escribe la historia. Es exactamente eso. En cierta forma tiene su logro, ¿no? Hacer algo que es la versión adolescente, eso encanta, es la versión adolescente de algo mucho mejor. Sí. No sabría. Podías poner Psycho Circus y podías poner el anime de Little Shop of Horrors. Y ambos son básicamente lo mismo. Son como, si lo podías poner a un niño que dice, este no va a aguantar Sandman, está muy mensito. Entonces primero les das esos dos. Y ya que haya agarrado, No, a mí no, o sea, yo, a mí me tocó a los 13 años, güey, así que o se me tocó a la mera edad. Súper bien. A la mera edad. Pues yo creo que con esto agotamos los temas, muchachos. Muchas no, gracias nos faltaban un montón, pero pues aquí la dejamos. No, ya los antes agotamos. ¿Antes de qué? Porque a Vale, ver, falta. Vale nunca me ha dejado, pero les tengo que recomendar un cómic del que nunca puedo hablar, porque es de esos cómics súper oscuros. Es un cómic de terror. Que se llama Anden. A ver, déjate, pongo en. Vas. Se llama Anden Emily Was Gone. Es un cómic de terror escrito por John Lees. Es uno de los mejores cómics de terror que he leído así en mi vida. Es como lo más cercano a que me ha tocado de leer una pesadilla, básicamente. Uh-huh. Es trata acerca de un detective que es como el mejor detective del mundo, hasta que un día empieza a ver criaturas, así básicamente monstruos, así en su vida diaria. Entonces el vato ya no sirve para nada porque se la pasa todo el tiempo así súper paniqueado. Y un día lo van a buscar para que vaya a una pequeña isla en la costa de Escocia a buscar a una niña, a Emily, que ha desaparecido. Y es la historia de él explorando esta isla, donde es un pueblito, esos pueblitos donde viven como 150 personas y te dan un chingo de miedo. Uh-huh. Entonces, este cómic me encanta, pero es un cómic así, esos increíblemente independientes. De hecho, es dificilísimo conseguirlo en físico. Yo lo tuve que mandar pedir a la editorial. Así a Estados ¿cómo crees, a la editorial. Sí, de hecho, me mandaron un correo agradeciéndome la compra. Oh, estuvo bonito, estuvo bonito. Mira. Sí, se llama Comic Strife, la editorial. Pero se lo recomiendo muchísimo. No, creo que nunca pueda lograr que Vale lea este cómic para Ñoñonautas, y no creo que a nadie le interese ver un programa de este cómic, pero es muy, muy, muy, muy bueno. Te lo recomiendo ampliamente. Está así súper friqueante. Los diseños de monstruos están bien chingones. Entonces sí, muy, muy recomendable. Ese y una lectura que tuve hace poco es Infidel, se llama, de Image Comics. Aquí tengo anotado el nombre del escritor porque es... piches, ay no, lo voy a pronunciar mal. Asiático el escritor, entonces no puedo pronunciar su nombre, pero es un cómic de fantasmas, uh-huh, que es básicamente toda una gran metáfora sobre el racismo, pero también está muy, muy, muy, muy chingón y tiene unos diseños de fantasmas que sí te ponen la piel chinita. Entonces, sí. Sí, la primera. Los cómics de terror tienen mucho la dificultad de que es difícil generar el susto, el buf. La primera aparición del fantasma en este cómic sí me dio ese, ¡ah, cabrón! ¿Qué es esto? Entonces se lo recomiendo muchísimo. Es Infidel de Image Comics y Anden Emily Was Gone. Ese, el de Emily, sí, búsquenlo en línea. O sea, todo está en Comixology. Está, el cómic completo está en Comixology. O si no, pues hay otras maneras. Pero sí, en físico no. Yo, porque de plano me encantó y sí hice todo para conseguirlo. Pero muy, muy recomendable si les gusta el cómic. Ya, vi nuevamente la portada de And Then Emily Was Gone y sí, está medio creepy. Sí, no, el cómic está bastante tétrico. Y también el de Infidel está muy, muy bueno. Pero sí, el de okay. Emily y Vale nunca va a aceptar leerlo. Entonces, este era el momento para hacerle promoción. Totalmente de acuerdo. Isaac, ¿dónde te encontramos, güey? Pues a mí me encuentran aquí en La Covacha, principalmente en los programas de Ñoñonautas. De Ñoñonautas. ¿Y cada cuándo sale Ñoñonautas? Pues cuando todo sale bien, los jueves. Los jueves, perfecto. Oye, pues gracias por acompañarnos, Isaac. Y vamos ahora con el buen Enano Sensual. Pues yo les recomiendo que lean Psycho Circus. No, pues me imagino que la gente ha leído más cómics de terror que nosotros, así que pues ¿para qué le recomendamos cosas, no? Yo le recomendaría Sandman, Hellblazer, la etapa de Johnny Delano, pero pues si no, pues ahí lo que les guste. Hay un montón de cómics de terror. No hablamos, por ejemplo, de la clásica IC y la gran historia del macartismo, de cómo casi les tumban la editorial, de ahí salen los cuentos de la cripta. No hablamos de un montón de cosas, pero bueno, XD. A mí encontrar aparte de en las redes de La Covacha, especialmente en Facebook, a mí me pueden encontrar en mi podcast Reseñas Enanas, que justamente bueno, este lunes voy a hacer una reseña de Ángel, la serie del Buffyverso, que es una de mis series favoritas, una serie de otra historia de detectives del oculto, de fantasía urbana, tipo Hellblazer, tipo Hellboy, tengo que decir que Kids. El final de Ángel creo que es uno de mis finales favoritos de serie. Yo pelearía en un juicio por combate de que Ángel es mejor serie que Buffy porque es una serie más completa. Justamente empieza bien, termina mucho más alto, no hay grandes descalabros. Buffy tiene mejores momentos, pero tiene unos descalabros bien gachos. Pero bueno, eso ya es Y a la fecha se me rompe el alma con la frase de hay un hoyo en el centro del mundo. Siento que alguien debió habernos lo dicho. Ah, esa frase siempre. ¡Ay, siempre no! Se me olvidó la segunda parte, es que la menciona en el podcast, pero no menciona la segunda parte. La de alguien nos dice, qué estúpido. Todavía lo puedes editar, enano. Todavía lo puedes editar. De todas maneras, lo voy a mencionar en el que sigue. Es que es una frase muy bonita, todo el contexto de ese. O sea, es muy bonita por el contexto de ese capítulo. Está así de. Que de hecho, yo tardé años en darme cuenta de qué significaba, pero bueno, es lo que voy a hablar en el siguiente podcast. Pero bueno, voy a hablar de Ángel en este podcast y después voy a empezar las reseñas Ultimate de Ultimate Nightmare, que quedó muy bien ahí cuadrado para octubre y noviembre, porque es el primer evento de la línea Ultimate y es un evento terror cósmico en este caso. No les voy a decir, para quienes no sepan de qué trata, para que sea sorpresa cuando el día de qué trató y exactamente la versión Ultimate de qué era. Y bueno, también lo pueden encontrar en el TikTok de La Covacha y ando con Jorge, aunque tiene meses que no subimos nada. Igual pueden encontrar mis redes son en Twitter, @opinionesenanas, y en Instagram, igual opinionesenanas. Ahí están las dos. Y bueno, ya sería todo. Y en los posts, bestseller de La Covacha. Ya dije en Facebook. Las opiniones enanas, güey. Ya dije en Facebook. La Covacha. Ya lo dije en Facebook. Ahí no. En las redes de La Covacha, sí, ya lo dije. Qué bárbaro, enano. Oigan, pues bueno, muchas gracias por habernos acompañado, muchachos. La verdad es que fue un programa de terror, haciendo lo que pudimos. Gracias a Isaac por habernos acompañado. Nos encuentran en La Covacha en todas las redes sociales, prácticamente tenemos de todas, de todos los colores y de todos los sabores, en Facebook, Twitter, Only Instagram, fan, Tinder, OnlyFans, todo LinkedIn, todo es La Covacha MX. Ahí nos encuentran y se lo van a pasar chido. A mí me encuentran en Instagram, mi Insta es jj-burciaga, y en los unboxings de La Covacha. Pues yo fui Juanjo, nosotros fuimos los covachos de Covachando, y en los próximos episodios se va a poner algo más o menos chido. Todo, vamos a terminar este mes de octubre con temas de terror. No le cambiemos al Games su plan, aunque no vaya a venir. Se supone que el próximo episodio vamos a hablar de cine de terror mexicano, pero también vamos a incluir cosas de televisión, vamos a incluir cosas de mexicanas en general. Igual volvemos a hablar un poco de La Mano Peluda. Va a volver a venir Pepper, por eso nos dijo. Me imagino que va a estar Juanjo en vez de Gámez, que Gámez igual dijo que tal vez no pueda venir. Y después de ese, la siguiente semana va a ser el episodio especial en el que vamos a venir a hablar de nuestras experiencias paranormales. Chan, chan, chan. Eso se va a poner chido. Eso se va a poner chido. Oigan, pues gracias a Alejandro, gracias a Fernando, a Luis, a Félix, que siempre nos monitorea. ¿Quién más estuvo por aquí con nosotros? Estuvo Van, gracias a Van. Y pues todos los demás que estuvieron por aquí. Al buen Javier Alfredo, también muchas gracias por habernos acompañado. Pues nosotros fuimos los covachos de Covachando. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Adiós.